¿Qué onda, gente? Soy Centella. Los invito a visitar mi sitio de internet, www.centellaazul.com. Ahí podrás leer noticias, eventos y, claro, comprar en línea mis historietas, pósters, camisetas y mucho más. Recuerda, www.centellaazul.com. Estos tragos que tomo yo son pura tristeza y son mi balada. Estamos escuchando, Temo. Carla Morrison. ¿Y qué canción es? ¿Qué onda? Tragos de amargo licor de Ramón Ayala. Te digo que va a ser la onda si hago mis rolitas. Me dieron ganas de pistear. Que se haga el tequilazo. No, es que ahí está la abuela, ¿no? ¿Ya escuchaste la nueva de Enrique Bunbury? Bueno, no es reciente, la de Ando Borracho también. No. Búscala y vas a ver, todo interesante. Pero primero hacemos las presentaciones del Changoleón Podcast. Sí, que la vez pasada nos presentamos. Sí. Acá vamos a ver si se graba un poquito aquí. Ok, entonces, Temo, este es el Changoleón Podcast número 140. ¿Y huele? Haz las presentaciones, por favor. Ok, aquí a mi derecha me se encuentra el buen Adrián. Pasa el micrófono, Adrián. Y aquí a mi diestra se encuentra Miguel. ¿Miguel qué? Miguel Ángel Jauregui Domínguez. Nacido el 19 de julio. El 14. Ah, pues. ¿Más para allá quién tenemos? A Gio. Y un poquito más para acá. A la versión gato de Paola. La versión femenina de Heathcliff. No, ya me inspiré con esta rolita. O sea. Bueno, lo voy a poner pausa porque si no. A mí me están dando ganas de irme a la chingada, así que. ¿Fue el tren o fue el del... ¿Trasta tren? El güey ese, wow. Del... ¿Cómo se llama? Del, el cilindrero. El cilindrero con el changuito. ¿Tú tienes un oso? Sí. A ver, ahí te va. Tú tienes un silbato de eso, ¿no? Como de tren. Son de madera bien suaves. Por ahí está escondido, pero sí tenía uno. Por algo está escondido. Ya lo sacamos una vez y no... Bueno, ese es el Changoleón Podcast número 245 y hoy es sábado 13 de octubre 13. Del año 2012. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues bien, bien, platican. Bien, bien, casi nos agarra el tren, menos mal que nomás era la locomotora. ¿What? No, el tren ya no es problema. Ya el tren ya no es problema en Ciudad Juárez. ¿Por qué? Ya hay un túnel que parece como si fuera de Phoenix o Ciudad de México o Monterrey. Sí. Oh, como el Eurotúnel. Entras y te quedas, oh, y viajé por el tiempo y luego sí. Sales y, Ciudad de México. Se conocen como puentes deprimidos. ¿Ya lo inauguraron? ¿Ya? ¿Desde cuándo? Es que entras al túnel y de repente sales y, oh, sorpresa, estás en el centro. Es como el túnel ese donde pasas de Inglaterra a Francia. Sí, así como que, ¡ah, chida! ¿Qué es eso? Y luego, igual. Tenemos que estrenarlo. Ahorita lo estrenamos. Yo ya lo estrené dos veces. Pero ahorita vivimos la troleada más fregona de tren. ¿Cómo es? La más grande que nos ha hecho el maldito tren. ¿Los troleó el tren en Ciudad Juárez? Nos troleó, fíjate, porque venía tren. Nos faltaba una cuadra. Estamos justo en la Lerdo. Y que vemos, de repente vemos la maldita locomotora y que ya valió. En ese momento todo el mundo empezó a dar vuelta por la Lerdo. Para irse, para y como desviarse. Nosotros pues ya damos vuelta al último, en ese momento vimos que el tren era la pura locomotora. Ah, qué bueno. Nos va haciendo Ya nos había hecho dar vuelta desde en ese momento nomás se escuchan cientos de mentadas de madre. Sí, como 20 o 30 carros se fueron para el otro lado. Ándale. Y lo bueno es que nosotros éramos los últimos. Y bueno, más darle vueltas a la cuadra y volvimos señor, a... LOL. Es que deben de saber... queridos podescuchas, que en Ciudad Juárez el tren mocha prácticamente por la mitad a la ciudad cuando pasa y es larguísimo y lentísimo, entonces una vez que se atraviesa se queda horas ahí, exacto, toda la madrugada a veces, y luego hay un solo cruce que es un puentecito por donde puedes pasar por abajo, pero si llueve no puedes pasar, de hecho se han quedado carros ahí. Bueno, una pregunta, hasta el Eurotúnel, digo, el Juárez Túnel, ¿no se inunda? No se inunda. Se estrenó hace unas 3 semanas. Y llovió. Y llovió, al día siguiente llovió y fuerte, y no se inundó. El gobernador dijo, no se inunda. No se inunda. A ver, ¿cómo no? Y no se inundó. Wow. Bueno, todavía. Está a un lado de la presidencia de la ciudad. Ajá. Casi pegado al río. Casi pegadito al río Bravo. Entonces, no sé si haya un desagüe directo hacia lo que queda del río Bravo, que ni siquiera río, ya es puro tierra. Es un río seco. Sí, es un seco. Probablemente las raíces de todas las plantas que están en el río absorben el agua inmediatamente y por eso ya no queda agua. Yo lo conocí ayer justamente porque tuve que viajar un estado de distancia para cruzar el puente fronterizo. Y yo digo que aquí estaban horriblemente saturados de regreso a Ciudad Juárez. Ajá. Pero mal. A ver, venías del Paso. Sí. ¿Y a qué horas venías? ¿Qué día como era? A viernes, como a las 4:30. Ajá. Y pues ahí va el parado, ¿no? Y no se puede avanzar. No, es que fíjate que ahora la gente que regresa de Juárez, del Paso a Juárez... Hace más fila que antes, que era de aquí para allá, era peor. Ahora cuando regresas, se atraviesan trailers. Los camiones y luego la aduana nomás tiene un carril. Ajá, con 8 agentes norteamericanos nomás parados. Hay un retén policiaco, platicando nomás, ahí nomás. Que traigas las estampas ahí, las placas, y luego ya... Y pasan de 2 en 2 carritos. Chiste que tuve que ir hasta Santa Teresa. Hasta Santa Teresa para poder regresar. Y crucé por todo el Camino Real. Sí. Y luego ya crucé por el puentecito. Está bien feo, sí, eso sí. No tenemos descanso en esta ciudad, señores. Bueno, en estas dos ciudades, que es que hermanas, pero bueno. También hay que aclarar algo para la gente que no conoce Juárez. Nuestro centro no está en el centro. Está en la orilla. Pues estuvo en el centro alguna vez. Hace como 50 años estaba en el centro. No, yo creo que ni eso. No, siempre está en la orilla. Geográficamente no parece estar en el... No, porque de tomos el Chamizal está... Que, aunque nos hayan devuelto lo del Chamizal, pues es bien poquito, pues ¿no? Que no existía eso. Ajá, o sea que de tomos... Centro histórico, recuerda que así lo pusieron para que evitar esa confusión. Para evitar la confusión. Y histórico no tiene nada, ¿verdad? Pero bueno, es histórico, pero más bien desmarcado, ¿no? Y volviendo, o sea, como te digo, el centro está en la orilla, y en la orilla, y digamos... A pocas cuadras de la orilla, ¿no? Sí, digamos, ok, a pocas dicho. Cuadras de la orilla... La calle principal, digamos, la 16 de septiembre, ¿a cuántas cuadras está de Estados Unidos? Una cuadra. O sea, pero y de ahí pasa el tren que nos divide. Si quieres que el centro fuera geográficamente el centro, tenías que mover el centro más para allá cada rato. Sí. Cada 2 años tenías que mover el centro otras 2 cuadras. Sí, al principio, hace unas décadas se decía que el centro era lo que era Río Grande. Ándale, y ahora sería lo que es allá por las, tecnológico. Por o más para allá, para Cinemark, para la Plaza Dorada. Yo creo por la parte de Jilotepec, ¿no? Ándale, para centros, el Zócalo. Es decir, sí, ese es el centro geográfico que yo conozco en la vida en una ciudad gigante. Ese es el centro, se y acabó. Y que todos los edificios apuntan. Toda la sociedad acaba en ese lugar. No, y todos los edificios apuntan realmente al centro, sí, a donde está la asta. Aquí, donde están, aquí toca uno para un lado. Aquí lo llega que es el edificio de la antigua presidencia. Es ridículo la plaza de armas, que es de... ¿Cuántos metros te gusta que sea? ¿Es 30 metros? Nunca vi ni un cuchillo. O sea, es chiquitita. Armas blancas. Entonces, un despapalle. Por fin van a... Hay avances aquí. Me siento como la canción. Voy en el metro. Qué grandote, rapidote, segurote. Camionzote. Qué diferencia del camión de mi compadre Gilemón que va al panteón. No digo flores. Oye, ¿qué ibas a decir? Perdón. Es que Temo me sacó de mi tren de pensamiento. Me inspiraste hacia otro lado. Te descarriló la locomotora. Tengo que mandarle saludos a... Esta vez no pudimos transmitir en vivo, que tenemos tiempo que batallamos mucho con eso, pero le mando un saludo a nuestro amigo Víctor G. Velázquez, que nos dice que nos escucha desde su puesto de tacos. ¿Cómo la ven, chavos? De tacos de asada. O sea que ahorita está ahí tuc, tuc, tuc, tuc, tuc. Bueno, y nos estaría escuchando. Ey, si usted, el rojo, échale más salsa verde, no sea maricón. ¿Cuáles son? ¿Dónde quedan esos tacos? El amarillo no pagó. Ratero, ya se fue. Pero bueno, es un, creo que... Ah, dile que le pasé unos de buche, ¿no? Por favor. Ay, bueno, sí. Son tacos de asada, no hay de buche. Ah, bueno, pues dos, pero no, dos órdenes. Tres órdenes en economía. Se comparan por unos de buche, sí, ¿no? Pero bueno, ya tenemos puente deprimido nuevo. Y ahora piensan hacer otro puente deprimido en la avenida 16 de septiembre, que es donde, según esto, quieren tumbar ahí toda esa área. Que si lo hacen, pues se tienen que echar las cuadras principales de ahí. Exacto. De la ciudad. Nah, mira, si el peje hubiera ganado, tendríamos segundo piso y hasta tercer piso por la 16. Justo eso veníamos hablando en el bueno, coche. Pues no se botea esa cosa. Pero es que la onda, la bronca aquí en Ciudad Juárez de toda la vida es que sacaran el tren. Que el tren pasara por Santa Teresa, allá por otro lado, ¿verdad? Para afuera de la ciudad, para que nos diera el tráfico. Hay bandas de forajidos todavía. Exacto. ¿Cómo se llama el camino que va así por la montaña? Que nadie usa ya. ¿Cuál? ¿Camino Real? ¿Ese? ¿El Camino Real? Camino Real, que para allá. Nadie lo usa. Sí, nadie lo usa. Cuando yo regresé aquí a México, llevé a mis hijos al dichoso Camino Real. vacío, o sea, nadie, sí. Y teníamos más miedo que nada, pero por allá deberían de pasar el tren. Tal vez, ayer me topé una carroza con un caballo y una señora así vestida como los 1800 pidiendo ayuda. Ah. Me iba a parar y luego vi que había forajidos atrás de ella y dije, no. Yo no caigo. Neta, sí. Lo único que traía mi pistola, mi Smith & Wesson. Tu revólver. Mi Colt. y mis botas con... Pues primero hicieron puentes para que pasaran por debajo del tren antes de que sacaran el tren de la ciudad. Así, que, así es como estamos ahorita. Es mexicano siempre sacándole la vuelta a los problemas. Sí. Hubieran sacado las vías, hubieran hecho un parque lineal bien chido y luego ya no tendríamos que preocuparnos por el tren. Me dijo el señor, howdy stranger. Howdy. Es vato. Pero bueno, así es. Qué bueno, ¿qué más nos platicas? Cine. Acabamos de ver una película muy suave. Bueno. En ocasiones. El remake. Pues tal vez es el remake de La Cosa. Pero el segundo remake. No, honestamente, la segunda vez que vi La Cosa, no me gustó que pusieran a toda la gente que estaba en el programa ese de TV Azteca que salía después de La Cosa. La Cosa, ¿cuál era La Cosa? Sí. Ese programa de TV Azteca, no me acuerdo. Salían todos los que salían. ¿Qué nos pasa el programa ese? ¿Qué nos pasa? No, ¿qué nos pasa? Era puro loco. Puro loco, se manda. Sí, o sea. Pero también primero, eran de ¿qué nos pasa? Primero fue La Cosa, entonces. Por eso, pero. Sí. No, o sea, La Cosa. O sea, Héctor Suárez es un actor cómico, ¿verdad? Pero los demás no me caían muy bien. Con Héctor Suárez. Y cuando Puro Loco ya se volvió un programa independiente, pues ya como que valió madres. La Cosa estaba un programa un poco raro. La Cosa, ahora que lo que me caía gordo es que al final se ponían todos que a querer cantar e imitar las canciones, ¿no? Ahora que pésimo. Pongo a ver las repeticiones, es como que demasiado interés social. Como que le mataba el humor. Tanto comentario sociológico. Sociopolítico. Ese siempre ha sido el humor de Héctor Suárez. Es que era al principio era el humor de Héctor Suárez con el programa que tuvo en los 80s, que se llamaba ¿Qué nos pasa? Y luego La Cosa. Yo me acuerdo que estaba padre, estaba muy suave por los personajes. De hecho, tuvo su cómic que se llamaba El No Hay, porque era uno de los personajes que salía en ¿Qué nos pasa? El de la burrita. Y estaba padre, y luego se desapareció el programa y lo apareció como puro loco en TV Azteca. ¿Qué nos pasa? La Cosa. La que Cosa. Sí. Y luego se salió y se quedó el programa con los actores, los otros actores. Puro loco. Y luego regresó Héctor Suárez con ¿Qué nos pasa? A la televisión. No, se Televisa. Fue a Estados Unidos. Se fue a Telemundo. Ah, sí. Hizo un ¿Qué nos pasa? Por show. Pero ahí no, simplemente no pegó. Malo, era muy malo. Le quitaron lo social. Exactamente. Era proyecto encuadrado. Era un humor así muy latino. O sea, era como el programa ese. Vale, ¿cómo se llama? El canal ese TV Latino. Que se ve aquí. La TV. La TV. Ay. Y que sale donde salen unos comediantes de México. En unas instalaciones bien chafotas. Los y que. Amigos, ¿no? Sí, los super amigos, hijo de. No. Mala televisión, pero bizarramente hipnotizante. En la madrugada, por supuesto. Multimedios Televisión, temo. Sí, porque no lo he visto, la verdad. Desde el niño me despierta, nos ponemos a ver la tele. Unos programas bizarros, ¿de qué te quedas? ¿Por qué hay 15 gentes en la pantalla al mismo tiempo? ¿Cómo qué? Hay 15 personas en la pantalla al mismo tiempo. Es como un podcast, pero con el triple de gente. Y no hay, o sea, se pueden hablar de lo que sea. Deberían de intentarlo ustedes. Romper el récord del podcast. Una vez ya tuvimos como 15 gentes y créeme que... sí, está muy desmadroso el podcast. Casi dos mesas, ¿te acuerdas? Que era la mesa hasta allá. Sí. Sí, si así no tenemos coherencia ahora, cuando tuvimos 15 personas aquí. Sí. Sí. Cuando nos vino a visitar el CEMAC, ¿no? ¿O cuál? Pues, sí, fueron varios podcasts que se quedan dos mesas. Sí. Yo quiero decir algo. Y luego, no, pues por eso. Yo quiero. Y nada, seguía como que al fondo. Cada quien con sí, un podcast no, grabándose en cada mesa. Eran dos podcasts. Todavía hay gente que está esperando su turno. Luego sigue el micrófono para allá y luego acá. No, sigue. Y se queda así en el fondo la voz. Bien molesto que era el podcast, pero sí. Ya lo intentamos y lo pusieron. Sí, hemos tenido mucha gente en este podcast. Pues sí, La Cosa está bien interesante. Bueno, sí. Lo único que me gustaba de La Cosa pues era esa mancuerna que hacía Héctor Suárez y este cuate con el negro Tomás. Ah, sí, la Tomás. Es negra y mala. Ajá, ese estaba bueno. Pero es puro y blanco ese. Ah, sí. Claro que eran puros chistes pelados. Pero, insisto, como que se fue Héctor Suárez. ¿Te acuerdas que al final como que les gustaba poner cualquier canción americana y como que hacer un... Era puro relleno para el programa, nada más. Pero ¿por qué? No te traumes tanto, era puro relleno. Y eran como cortinillas de comercial, cortinillas de comercial, no te apures. No, fatal. Déjalo, let it be, let it be. Ay, Déjalo hacer, ya fueron hace mucho, hace más de 10 años. Ya tiene de eso, como ya. 15, 20 años de esa cosa, como no manches. Ahí está en el YouTube si lo quieren buscar. ¿Cómo? ¿Qué nos pasa de los 80s no, y luego. La cosa. La cosa de TV lo Azteca. ¿Qué nos pasa otra vez? ¿Qué nos pasa la, la. Y luego la cosa. Oye, también como Polo Polo cuando quiso. Ya ves Polo Polo cómo era chistoso sus cassettes, ¿no? Y luego lo. Chistes de hora y media. Y su programa con ganas. Con ganas, oh, pero lo quisieron traer el humor de Polo Polo a la televisión y simplemente no. No funciona. No funciona porque no se puede decir malas razones en sí, Polo Polo no dice groserías, no es gracioso. Así es, no es Polo Polo, digamos. No. Entonces. Polo. Pues simplemente no. Bueno, pero en no realidad, pegó. ¿Será que realmente los programas se volvieron malos? ¿O que la sociedad ya nos ha enseñado tantas cosas que ya nada nos causa gracia no, como programas. Antes. Que la sociedad ya está acostumbrada a muchas cosas, no es pretexto para que no salga alguien nada creativo. De calidad. Porque son los programas, sí. Señores, mira, yo hace más de 20 años que se murió este Benny Hill. Y a mí me sigue haciendo reír, la verdad. A mí Mr. Bean. Mr. Bean. Mr. Bean, sí. Pues, Rob Velasco, muy cómico. Rob Velasco te hace con lo comía. ¿Por qué le pegan a la comida? Usted, jovencita, ¿por qué le pegan a la comida? Este fue un podcast pasado. Hablando de reporteros pésimos, acabo de ver la entrevista entre Saludowski y... ¿Cómo se llama? Y Salvador Dalí. Fue increíble. Lo que pasa es que se la platiqué mucho a... Pablo, digo... ¿Le preguntó los chocolates Tin Ledin o qué? No, lo que pasa es que... Le preguntó que si era un tangólogo. Lo que pasa es que yo le decía, es que se me hace que ahí el pesado es Saludowski, o sea... Se me hace que la entrevista es... Es que Saludowski no era la persona... Yo quizás era el comunicólogo más importante de México, pero era, es demasiado tieso, demasiado serio. Es un locutor. Exactamente, pero... Fíjate que ahí se pasó como de chistosito. No sé, es... Mal gusto. No, pero además para mantener no. A Dalí en línea, o sea... Que, exactamente. Para que lo hicieras hablar ajá. Que bien, ¿no? El problema es que está entrevistando a Dalí en el momento en que Dalí está en una convención o conferencia y está firmando sus pósters. Es así, usted pregunta, yo firmo. Y así están, se la llevan, ¿no? Y saludos que, pues, bueno, creo que él intenta ser un poco más abierto, pero pues es batalla mucho con Dalí. A lo mejor, ¿cuál es? No, y le pregunta lo del genio, ¿verdad? Ah, es que lo más gracioso es que Dalí también se trata de pasar y hacer unos propios chistes, a ver si Saludowski los entiende. Se afloja, vamos. Ajá, y Saludowski le pregunta, ¿y de dónde surge su ingenio? Entonces Salvador Dalí le contesta, viene del ácido ribonucleico descubierto por... dice las personas que descubrieron el ADN, ¿no? Y luego Saludowski le contesta, ¿y eso lo toma usted o qué es eso? No entendió el chiste. Es una entrevista de que los finales 70s o principios de los 80s. Principios de los 70s más bien, diría yo. Principios de los 70s. Y el rollo del DNA no era tan conocido. No, la verdad no. No, aunque ya debería haber sido, ¿cómo no? Pero no estaba... O para unos cuantos locos. No lo trataban en la tele. No lo trataban en la tele, vamos. Es algo totalmente daliniano. Exactamente. Hay una entrevista con otro... Hay varias entrevistas de Dalí en el YouTube, ¿no? Donde sí. Hay unas muy amenas de ajá. Gente que le habla y le pregunta sobre sus bigotes y todo el rollo así. Bueno, que para cierto tipo de entrevistado necesitas un cierto tipo de entrevistador, ¿no? Y creo que esa mancuerna de saludos que Dalí como que no terminó de cuajar. Hay gente que entrevista muy bien. Verónica Castro entrevista muy bien. La Vero. Verónica Castro, pero ¿qué ha hecho últimamente Verónica Castro? Ay, yo pensé que ella había entrevistado a Dalí. Y me confundí. No. Lo único grande que ha hecho Verónica Castro fue el programa que se extendió de Mala Noche No con Juan Gabriel. Ah. Yo pensé que ibas a salir con que Cristian Castro. ¿Te acuerdas de eso? Esa era tele en vivo. Se extendió. Fue un... Fue así como que todo un día, ¿no? Eso era tele en vivo. Casi 12 horas. Que dijeron, le entramos, órale. Y Juan Gabriel, pues, como que no sé, ahí le entró hasta las 5 de la mañana. Lo que pasa es que Televisa... Era una época en que Televisa no tenía infomerciales en la madrugada. No existían los infomerciales. Todavía no salía Claudia Lizaldi en los shortcitos. Todavía. Anunciando pastillas reductivas. Cállate, no me recuerdes esas cosas porque... No me acuerdo de Claudia y sale en los rositos. Y de las colegialas del amor. El mejor infomercial de la historia. ¿De qué? Las colegialas del amor. Ah, ¿te acuerdas? Sí, es cierto. Las colegialas del amor. Esas noches de soledad. Mejoraron todavía que los cuchillos Ginsu del Chef Tony. Sí, y de la rostizadora, esa Ronco Rostisserie que está muy chida. Oye, eso está bien suave. Está bien, pues sí, está bien prota. Es como el Flavor Wave de su época. Uy, está bien, perrote, está bien. Ahora hasta lo que estaba de moda era lo que estábamos viendo ayer, Uyo, en el Trichón. Están vendiendo tecnología que aquí en México ya tiene como pues toda la vida. Unos sartenes que te los venden en una chingonería de mil peltre. Compras azul. Aquí en el mercado. Sí, sí, sí, sí. Azulitos con blanco. Sí, sí, sí. Descríbelo, sí, descríbelo. No, no, no. Las cosas de la señora esa de, ay, mijo, vamos a hacer tortillas. Sí, sí. O sea, los vasitos de pobre, las cucharitas de pobre, así. Bien folclóricos. Pelto de petre azul, así salpicado de blanco. Ándale, exacto. ¿A poco lo andan vendiendo como tecnología nueva? ¿Alemana? Sí, haz de cuenta que. Alemana. Imagínate, no se pega. Okay. Mejor que el teflón. Definitivamente con unos cuantos dólares de más. Porque puedes vender, les digo, lo mismo, pero con barro oaxaqueño, o sea, sí, barro negro. Pero pues tienes que saber cómo vender, o sea. No, lo que pasa es que son los infomerciales. La presentación es lo importante. A eso me refiero. Oiga, señora, ¿a usted se le pegan los huevos en la mañana? Use nuestros sartenes y ya no ve el problema. ¿Se le pegan los huevos? No, en la mañana. Okay. Ay, qué dolor. No, no, sí, definitivamente ves el sartén muy sofisticado porque es de acero, muy bonito, y con una tecnología super avanzada y está recubierto de vil, ¿cómo dijimos? Como dijo Georgina, la presentación es lo importante, ¿no? Sí. Ajá, o sea, a lo mejor le pulieron un poquito ahí, un poquito más, El azul no es tan azul. Más fashion y... En vez de blanco es el salpicado blanco. En vez de que el mango sea de peltre, pues le pusieron ahora sí que de... ergonómico, no sé. Sí. ¿Compras en el mercado? Exactamente, y ahora resulta que es la chingonería. A rato vamos a ver típico, ¿no? El mexicano que va al mercado y compra y los vende por eBay. Sí. Eso es buena idea. Vamos por unos molcajetes y los pintamos de algo. O sea... Tengo una emergencia. ¿Qué nos habla en el mercado mañana? De repente el mercado Juárez va a tener otra vez popularidad. Sí. Eso me recordó. El mejor chiste de los Simpsons que he visto en 20 años que lleva esta serie. Cuando a Krusty tiene problemas con la mafia y lo van a golpear. Lo van a ejecutar. Pide ir al baño y va al baño, ¿no? Y no se oye lo que hace, ¿no? Que se oye que abre la ventana, luego los pasillos, luego un carro, luego un avión. luego, ¡ay, ya se tardó, ¿no? Ese y las hamburguesas al vapor del sueño del Skinner. Eso fue el mejor pretexto dicho. La mejor parte que me ha tocado ver en años de esa serie. Por cierto, hablando de los Simpsons, este domingo pasado se presentó la nueva Treehouse of Horror. Ay, ¿qué tal estuvo? Sí, ¿alguien la vio? No. Yo tengo años también sin verla. Sí, yo solo vi... La última parte, que era así como Avatar, pero con los marcianos que ellos usan. Los marcianos esos verdes. Ajá, pero era Avatar. ¿Qué pasaron los cañones? Y que Mark Simpson era uno de esos y embarazó a la hija del jefe de la tribu, una marciana también, o sea, estuvo interesante, estuvo divertido. Habrá que buscarlo en el YouTube, ¿vale? Qué curioso, ¿verdad, Ser? Empezamos a... Nada más dijeron The Thing de John Carpenter y nadie habló de eso. Todos fue lo único que dijeron. Se dio toda la plática, se desvarió hasta llegar a... Hasta otros extraterrestres. Ajá, a otros. La cosa, The Thing... Sí, pero me refiero a que solamente lo dijo una vez, pero ya no dijo nada más. O sea, ¿te moviste la nueva versión, la precuela de La Cosa? Ajá. ¿Del otro mundo? La precuela... 1982 era. 1982 era la película. Ah, la de Kurt Russell. No es la precuela, es la original. Ah, la de Pedro Fernández. John Carpenter. Estaba confundido. Pedro Fernández, las vacaciones de terror. Donde se le muere el papá. Y sale. ¿Quién es? Ya, no lo varías, hombre. Vete por los lados. Oye, por cierto. Que me toca ir a un salón de clases con un compañero, unos chavos. Y que empieza a pasar la lista y que está Pedro Fernández en la lista. ¿Tienes a Pedro Fernández como alumno? En mi salón hay un Gabino Barrera. Un Gabino Barrera. Y el niño le hace honor a su nombre como no tienes una idea. Rancherito. Wow. Sí. Sí, tiene unos nogales allá en las cruces y llega en troca y... No manches. El primer día de clases llegó con sus botas. ¿Y su papá se llama Porfirio Cadena? No sé, no le he preguntado, pero sí nos causó mucha... Todavía existen. Rufino Rufián. ¿Eh? Sí, ¿verdad? Era el ojo de vidrio, ¿verdad? El ojo de cristal. La mochila azul. Quitos dormilones. Bueno, pues ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció la? Se mata en el avión. Es la peor parte de la historia. Mi pierna. Ah, no, ese era Luis Miguel, ¿verdad? No, ahí era película de un niño que se metía a bañar y llegaba un perro Doberman y le mordía los genitales. Ah, los cachorros. Los cachorros se llama, ¿verdad? Sí. Y la película trata de él como adulto todo traumado. Eso me sonó como al pescado ese brasileño o amazónico que encontraron hace poquito, ¿no? Ah, sí. El pacú, el que muerde las nueces. No, el que se introduce en sitios impropios. Esa cosa. El perro enemigo del género masculino. Punta del Este, ¿no? Okay. El que van a empezar a usar las mujeres casadas contra los hombres. Y te dice, mete y te empieza a atacar. Lo carajo. Como si fuera un catéter. Es que sí, algo así. Lo carajo de ese pececillo es que se te introduce por ahí. ¿Por el meato urinario? Exactamente. Por la carnita. Y, sí. Y lo de menos es jalarlo. Pero. Jalarlo tú, güey. Es que tiene espinas en el. No, exactamente. Lo de menos es querer jalarlo. Pero, contra un adolescente no es nada. Está espinoso. Entonces las espinas están a la inversa. Están así, pues entra así. Y cuando quieres sacarlo. Entonces, la gente de Brasil no tiene. Tienen que amputar. No se conformaron con las pirañas, tienen que tener también ese maldito animal. No, y lo tiene ahora uno que muerde los wiwis. Tiene una dentadura que es como humana. El pacú, ese es el que yo comentaba, el pacú. Porque tiene la dentadura. Ellos por lo general comen nueces, que son unas nueces brasileñas o amazónicas, no sé qué son, que crecen debajo del agua. Entonces, como son muy duras, tienen que morderlas y su dentadura es casi humana. Cuelgan de un escroto. Entonces, no, y ves las nueces y pues sí tienen esa forma. Entonces, encontraron uno de esos pescados aquí en una de las playas estadounidenses, pero porque a un señor le pasó que el pescado llegó y confundió. Y lo mordió y las nueces del señor. Y crunch. Y sí, lo tuvieron que llevar al hospital y ahora el señor solamente... No, el señor cuenta con un testículo porque el otro se lo... No se sabe cómo llegó. No se sabe si a lo mejor era de alguien más y lo soltó. Viajó por la corriente. Sí, yo creo que pensaron que estaba muerto o no sé algo. Y se fue y le gustó el clima y se iba por morder nueces de bañistas. Era como sí, en una playa nudista de Florida lo encontraron. ¿Es Weekend at Bernie's? Sí, son muerto y tuvo París. Pero por fin la cosa tenemos, sí. Corozo actuaba muy bien. ¿Me recordaste cuando en la Florida abrieron una granja de boas? Hicieron una granja de boas. Ya es que tienen un problema con los cocodrilos. Y que se deja venir un tornado y se llevó una eventual las boas para todos lados. Y hoy en día tienen un problema muy gacho de boas. La única manera de entrar es con los tornados santanera. ¿Una plaga? Boas y cocodrilos. Puedes estar en el baño y de repente no vas. Me hizo recordar esa película de los 80s que son unos cocodrilos que crecen en las tuberías. Ah, sí, sí. No, pero di, Paola, di la frase de serpientes en el avión. ¿Qué te motherfuckers de Exxon? Dilo. Dilo tú, Pablo, con tu melodiosa voz. Sí, dilo, Paola, dilo. No, dilo en inglés. Tiene que ser en inglés. Con acento negro. I'm tired of these motherfucking snakes on this motherfucking plane. Yeah. De Resistance Radio Podcast. Ahí tienen su ringtone, señores, señoras. Móchenlo, córtenlo y avísenos si lo están usando en su en su celular. Dilo como en voz racista pero de doblaje mexicano. A ver. Oye, viejo, saca estas malditas serpientes de mi pebio. De la voz del príncipe del rap, qué pedo. Mezclada con Pedro Picaviedra. Ahorita, hablando de negros, mi ídolo es. Hablando de negros. Sí, pero Fred Flintstone es blanco. No, de veras. Bueno, hace dos segundos antes. Ah, oh, bueno. A mí me gusta Angel Ruckus. ¿No? No, está bien. ¡Ah! No digo que no tiene nada de malo. Keep going, baby. Okay. Ya. No, dilo. ¿No has visto esa de los Boondocks? ¿De esa serie? Ah, la serie animada de los de Boondocks. The Boondocks. Que era un cómic semanal. ¿Era cómic? Sí, es un cómic. ¿Sí? Empezó como un cómic y creo que es una tira cómica. Ah, ok. Si fueran así como Mafalda. Era como tipo Mafalda. Sí, como de los periódicos, vamos. Platícanos de qué va la isla. Bueno, yo el cómic no lo conocí hasta que vi primero la serie. Que por cierto, te la recomiendo mucho, está en Netflix, está en español y en inglés, la pueden bajar. Es una serie de una de es el abuelo y se lleva a vivir a los nietos a una zona residencial después de que el señor se fregó toda su vida para vivir de cierta manera como blanco y se va a vivir a un barrio de blancos, pero ellos son así bien este cabe bien raza. Cabe decir que el programa es extremadamente explícito y hablan de negros y blancos. Y sí, de... incluso hay un personaje sí. que se llama el tío Rucus o Uncle Rucus. Ajá. Es negro y él dice que él sufrió de revitiligo. Sí, o es la misma enfermedad que sufre Michael Jackson, pero al revés, él era blanco y se hizo negro. Pero no es cierto, es negro. Dice que realmente es blanco. Y odia a los negros. Y incluso una vez lo golpean los policías en una trifulca porque es negro, lo le pone una chinga. Y él los perdona porque dice: no, los blancos saben lo que están haciendo y cualquiera se puede confundir. Entonces, ese tipo de, es extremadamente como político también, sí, pero es crítico, crítica social, pero dura, ¿no? Muy, muy dura. Y incluso, muy negra. Incluso, muy de repente, oscura. Incluso de repente hacen comentarios así como que: ¡eh! Toda tu vida trabajando, eres como un mexicano, ni siquiera tienes toda la vida viviendo aquí y ni siquiera has aprendido a hablar inglés. Está muy bueno, a mí me gusta bastante, lo recomiendo bastante, los Boondocks. Okay. O The Boondocks. Y Uncle Rucus es la onda. El tío Rucus. No me acuerdo del episodio del cuate que no quería ir a la cárcel para que no le dieran por Detroit. Es un abogado que está casado con una blanca y tiene una hija mulata. Es el trauma de todos los negros. Es mi trasero y nadie me puede hacer nada porque es mi trasero. No, no, no. Oye, pero hablando de negros, pues la cosa. La cosa, ¿sí? ¡Tomás! Todo el maldito podcast tratando de reseñar The Thing, pero no podemos. Creo que las personas que tienen la mejor anécdota sobre esta película es Claudia, nuestros amigos Claudia y Jano, porque Claudia tiene un problema con los arácnidos, le tiene mucho miedo. Fobia a los extraterrestres. Y a las arañas. ¿Y a las arañas? Sí. Bueno, a los extraterrestres que tengan muchas patas. Yo le tengo fobia a los tiburones alados, pero como no hay... Pero si no hay extraterrestres... Te recomiendo la película de Piraña. No, oh, sí la vi. Las pirañas voladoras. Oye, es mi imaginación, ¿no? Hay una escena donde sale una piraña voladora y le mocha un cacho de cachete a un tipo. ¿Se viste la versión sin censura? Sí. Sí, ok. Pues sí la vi. Pero hace muchos años. Sí, si la ves en la tele va a estar censurada. ¿La piraña de las 80s? Sí, claro. ¿La James Cameron? ¿Las dos? No sé si eran James Cameron, pero las pirañas voladoras. Sí, sí. Yo me acuerdo una que eran como unos juguetitos que mataban gente. De Puppet Master. ¿Cómo se llama la serie esa de terror? El manga de terror que son como peces montados Gio. Que ya salió un anime, por cierto. Un OVA. Se supone que iban a ser tres y se iba a adaptar los tres tomos del manga. ¿Quién es el autor? Junji Ito. Sí, que es el maestro del terror japonés. Sí. Ahí está Uzumaki, es Tommy. Dos, que las películas de Tommy están bien churras, por cierto. Pero los mangas están bien chidos. ¿Es lo japonés? Edisho. Regresemos a la cosa, por favor. Ahora sí, danos tu opinión e impresión de la cosa. ¿Viste la precuela o viste la del 82? La original, pues no sale con Russell. Vimos la que tiene Kurt Russell. Kurt Russell es la original. La del 82. Bueno, sin contar la de blanco y negro, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Y sin contar la de los 80 que se llama La Cosa en español, pero que no es La Cosa. Es The Blob. Okay. ¿Confusión? No, para nada. Yes. ¿No se llamó La Mancha Voraz? No, se llama La Cosa. Se llama La Mancha Voraz. Se llama La Cosa. Yo me acuerdo. Estoy segura yo también de que se llama La Mancha Voraz. Aquí en español, aquí en México se llamaba La Mancha Voraz, pero era The Blob. Sí, en inglés es Blob. Precisamente estábamos hablando hace un momento, Temo y yo, de que aquí en México se le puso La Mancha Voraz, que cuál sería la traducción correcta de Blob. The Blob. Blob. La masa voraz. Probablemente La Masa Voraz. El periodo. No, era de color rosa, pues no sé si era más bizarro. Pero bueno, o sea, bueno. ¿Me recordaste? ¿Se me comió el tipo por el lavabo? No, a mí me gustó. La más suave es cuando está la chava y el chavo en el carro. Ah. No, la mejor escena es el cuate que se le mete en la caseta telefónica. Ah, que lo encierra. No, al que se lleva por entre la pared, que está como que. Ándale, no cabes, lo rompes. Mira, es que sí cupo. Ah, es que. Me pero la peor escena, a los que les tocó ver en el cine, la escena donde la maldita cosa se mete al cine. Y dice, imagínate todo el mundo en el cine voltando para atrás. Ay, güey. Sí, al momento de tocarte, sí, era como una especie de ácido, ácido viviente. Así es. Muy buena. Y termina pregunta. Congelado, ¿verdad? Lo congelan, lo matan con nitrógeno y luego el sacerdote agarra una cosita y se la lleva. Sí, sí, pero la venta no de la Antártida, no sé dónde, chingados. Y ahí es cuando llega Corrosel y su equipo para. Para, ¿cómo se llama? Bueno, dos, y dinos qué onda con la cosa. Ya. ¿Qué quieren que les cuente? Ay. No, no, porque, ¿qué te pareció la actuación de Kurt Russell, la dirección de John Carpenter? Cuéntales por qué no vas a dormir hoy en la noche. Explícanos por qué esa película es de culto, Vamos. Ay, fue una pregunta muy explícita, no sé qué contestar. Bueno, ¿qué te pasó con los efectos especiales? Maquillaje, las criaturas. Animatrónicos. De los 80s. No había efectos digitales, vamos. No, estuvo muy padre el maquillaje. Me imagino que la persona que hizo el maquillaje se ha de haber echado una divertida. Sí. Como quien. No sé, estuvo muy, muy padre. Creo que la tensión entre todos los personajes estuvo muy bien desarrollada, que nadie sabe quién es quién. Y me encanta la escena donde hacen la prueba con la sangre. Y todos ni siquiera confiaban en ellos mismos a ver si ellos eran la cosa o no. Esto la paranoia. Sí, muy, muy padre. Pensé que era el perro. Spoiler. ¿Cómo se culpa el perro, hombre? Pues en la pre-secuela remake. ¿Los que se acaba? ¿Dónde se acaba? Pues se acaba cuando va el perro corriendo. ¿Pero por qué corta el perro? Ah, es una precuela. Es la precuela. Es el equipo noruego que se encontró la cosa. Y es que empieza muy padre la película, bueno, la de los 80s. Uh-huh. Esta que es la que yo nomás he visto. Y ves la persecución del perro. Y dices, ¿por qué lo quieren matar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, hasta se te hacen gachos. Sí, no, que tienes que ver la película. Y cómo truena el helicóptero y todo ese tipo de babosas. Está muy padre. O sea, situaciones muy bobas. Que lo llevan a un desastre tremendo. Exacto. ¿Qué onda es así? Y es que, bueno. Vamos a una pausa y regresamos, señores y señores. Vamos a recargar. ¿Qué onda, gente? Soy Centella. Los invito a visitar mi sitio de internet, www.centellaazul.com. Ahí podrás leer noticias, eventos y, claro, comprar en línea mis historietas, pósters, camisetas y mucho más. Recuerda, www.centellaazul.com. Bueno, pues aquí vamos a hacer batallando con la bolsa de las papitas, quitándole la puntita. Y platicábamos de ese pedazo de harina que no sirve para nada. Ah, pues en los burritos de aquí, de Juárez, ¿no? Que te mueven el burrito así para que no se caiga el guisado por abajo. Y es una puntita de harina que nomás no sirve para comer ni para tirarse. O sea, es completamente. Es el prepucio del burrito. Mi estrategia es que con el juguito que se le cae al burrito, sopeo ese pedazo de tortilla y me lo como. Así me la como yo. No sé. Ya le encontró un nuevo. Yo no lo hallo desperdicio. Ya le encontró un nuevo uso a la puntita. No, realmente lo. Bueno, yo creo que lo mejor sería más que te llenaran el burrito bien, hombre. ¿Para qué te lo dan tan vacío? No, hay que darle cariño a la puntita, ¿no? Pero hablando de puntitas de historias, ¿verdad? Claro, pues está la cosa, el remakeuela. Pre-remakeuela. Porque pasa lo mismo que la película de Corrosu. Ajá. Pero es como la precuela. Antes de que pasara. Ah, sí. Sale la chava de Scott Pilgrim. Exactamente, ¿cuál de las chavas? Pues la que la hace de Ramona Flowers. Ah, Ramona Flowers, ok, con eso. Y la mala de Sky High, película de Disney. ¿Es de Disney? ¿La mala Sky High? Sí. Pues. Ah, pero estaba pensando en Linda Carter. No, ella no era la mala. No, era la directora. Sí, no, pero está chida. Tiene efectos como la cosa de corazón. ¿Y esa película hace cuánto tiempo salió? El año pasado. ¿El año pasado? Ah, ok. Pero, no, sí, el año pasado. A principios de año. ¿Enero, no? Bueno, en el invierno, ya. Pero es todo CG ahora. Pero muy bien, igual. Tiene un vato araña y todo. Sí, exactamente, tiene criaturas muy bizarras y asquerosas y todo lo que merece tener una película basada en la cosa. Si quieres explicar un poquito más, pues ves ahí la cosa y como qué pasó con la cosa. Y ¡la pero, quiero ver! Sí, es una buena pérdida de tiempo, o sea, está decente, no está muy buena, no está muy mala, está palomera, posable. O sea, tiene un par de sustos muy buenos. No, te da lo que promete, simplemente. vas a ver la cosa. Tiene un par de sustos que así como que ay, güey. Pero aparte de eso, pues se acaba. Y el final es un poquito así como que impactante, así como que créditos. Bueno, ok. Tienes que irnos, güey. Entonces no te quedaste a ver la cena extra. Ah, sí, me quedé hasta que se los créditos. Esa fue la cena extra. Bueno, salen los Avengers comiendo en el café, sí. Sí, se comen unas gorditas de no sé qué eran, ¿no? Simplemente sale Samuel Jackson al final de la cosa. ¿Quién? Samuel L. Jackson. ¿En serio? Sale reclutada la cosa para los Avengers. Ajá. Ah. Y gritando no sé qué pendejada de unas serpientes que están cayendo del cielo, no sé. Y luego preguntando si Marcelo Wallace se ve como una perra. Qué buena frase, esa es la mejor frase de Samuel Jackson. En vez de las víboras, esa es la de Marcelo Wallace. Sí. Sí. ¿No te acuerdas la? Brooks. La de Marcelo Wallace. Sí. ¿Te acuerdas? ¿No? Sí. Dime exactamente la escena porque. A ver, Tamo. ¿Marcelo Wallace es una perra? Marcelo Wallace. ¡Tus Marcelo Wallace! ¡No, like a bitch! Es que se ve como sacerdote angélico. Look like a bitch. ¿Qué? Sí. Luego lo llena de plomo. Say what again, motherfucker, girl. Say what again, I dare you. Double dare you. I double dare you, motherfucker. You speak English, motherfucker. Era la mejor frase. Es para que es la mejor frase de Samuel Jackson. Speak English and what? Sí, esa es la mejor parte de Samuel Jackson que puedo ver en la vida. Es la mejor parte. English, motherfucker, do you speak it? Exacto. Sí, es lo mejor que puedo ver en el cine. Ahí es Pulp Fiction. Todo. Eso mezcla Pulp Fiction. Todo. Y la cosa también. Ah, pues ahí fui a ver la de Looper. Y no sale Samuel Jackson. Ay, sí. Serpientes. No, pero sale Bruce Willis, así que pues por. ¿Cuál, perdón? Looper. ¿Qué significa Looper? Pues Looper es como un círculo. Ciclo. Okay. Se llaman Loopers porque pues. Mira tu lavadora. Ah, ok. Busca tu lavadora y tiene un ciclo de que se llama Looper. Sí, la lavadora mata gente del futuro. Ay, güey. No, son lavadoras nuevas nada más. Metes a la gente a la lavadora y la lavadora se encarga de exterminarlo. Tiene que ser Mave, si no, no jala. Ah, sí, y tiene que centrifugar, si no, no funciona. Con tapa clarita. Que sea. No, Looper es con Bruce Willis y Joseph Gordon-Levitt. Concepto muy interesante. Sci-fi. En el que en el futuro, 30 años en el futuro, o sea, en el 2070. Ya viaje en el tiempo va a ser inventado, pero inmediatamente ilegalizado. Porque los sindicatos mafiosos usaban el viaje en el tiempo pues para desaparecer gente. Ahora, en el futuro te tienen que poner un chip para saber dónde estabas todo el tiempo. Era como un futuro ya más totalitario. Y cuando te morías, pues tenían que disponer de tu cuerpo correctamente. Los mafiosos agarraban gente, la mandaban al pasado y ya nadie sabía nada de ellos. Desaparecías del planeta. No había cuerpo, no había crimen, porque no había pasado en ese tiempo. El chiste es de que, pues, al final de tu contrato, te mandaban a ti mismo. Y tú mismo te matabas. ¿Te mandaban al pasado? Uh-huh. Y eso era el final de tu contrato. O sea, le disparabas al que aparecía, psh, lo matas. Y luego le quitabas como un chaleco que traían, ahí te pagaban en oro. Y si veías hacer mucho oro, le quitabas la tapa. Y pues eras tú, era ya viejito. Y en esa noche te ibas a celebrar con tus compas porque ya acabó tu contrato, te retirabas joven, con dinero, mucho dinero, y tenías 30 años para disfrutar ese dinero. Ese es el mundo de los Loopers. Pero ¿qué pasa cuando Bruce Willis lo manda al pasado para que se mate el mismo? Y no está muy contento Bruce Willis de que hagan eso. Y empieza el desmadre. En el cine ahorita. Apenas la pusieron. Tiene una semana, 2 semanas en Estados Unidos. Y aquí apenas salió ayer. Hoy. Oh, qué fregón. Sí, la quiero ver. Pero está muy. Se pone muy acá. Llévate un pizarrón. Llévate un pizarrón. Haz tus notas. Porque algo así como. ¿Te acuerdas de Soledad? ¿Te acuerdas de como el Doc Brown en Volver al Futuro 2? Mm-hmm. Con el pizarrón. Ajá. Sí, así va a pasar con Looper. Pero okay. No la pienses mucho porque si te sacará toda la tarde ahí haciendo dibujitos. A ver, se ve para acá, se ve para acá. Pero, no. Solo necesitas más gigawatts. Sí, Juan Pongwine. Sí. Te voy a tener que hacerlo. Pues vamos a ver la película y tiene. Es como ciencia ficción, pero. No es acá pura acción. Es más intelectual el asunto. No es de acción la película. No es así que digas. Tiene su momento duro de matar, porque es Bruce Willis y ya, huevo, tiene que estar en su contrato. Pero sí está muy chida la película. Es como 12 monos más acá de este tipo de película. Oh. Tú que todo lo sabes. Tú ya sabes que es la YT. ¿Qué? La YT. En francés, no tengo buena pronunciación. Ah, no, será el cohete. ¿El cohete? No. La YT es un cortometraje de unos 30 minutos. O sea, que es de donde se inspiraron para hacer 12 monos. Además, les paso como. Está en YouTube, búsquenlo, la YT. ¿No se llamaba tú? ¿No se llama Undu Shongi? ¿No? ¿Y sabes qué? Lo más chido de la YT, que es a blanco y negro, está hecho en 1960 y tantos. Y todo es hecho con fotografías. Oh. O sea, no hay movimiento. Es pura fotografía. Pura fotografía. La YT. Y así de burda como lo que es, ves con Bruce Willis. Lo chido es que das cuenta, pues muchos simbolismos. O sea, es un vil parche con cablecitos y eso es con lo que lo mandan al pasado. Está chido, te lo recomiendo, te lo paso como dato. La YT, véanla. Pues sí. No, pero en fin, Looper sí vale mucho la pena. Sí, sí está. Es una buena sorpresa. Y trata de que la hagan eso porque, pues, de esas películas que nomás no tiene secuela, no tiene para dónde ir. O sea. Fíjate que yo me quedé muy decepcionado con las de Bruce Willis de ciencia ficción. Como en esa edad de que eran unos cuerpos que eran como unos robots, ¿te acuerdas? Ah, es que también, no, hay esas películas de Bruce Willis. Pero digo, así como que ya, pero qué bueno que me dices que está. No, está muy buena, sí. Muy, muy buena, qué bueno. Es los límites de proteger lo que tienes. Bueno, ya no, para no meter mucho en la historia, pero sí está muy bueno. Es de irse a ver al cine. Sí, me la voy a chutar. Y no, tiene un twist así como que no te, o sea, es de esas películas que no te enseñan todo en el corto. Eso es bueno. Tiene un twist que no, sabes, hay un personaje ahí que viene como un comodín que viene a mover toda la historia, que está muy bueno. Ojalá sale Chabelo. En el 2070 Chabelo sigue vivo. Eres el mafioso que manda a la gente a pasar. No, ¿qué más? ¿Chabelo cumpleaños o algo así? No. No, es. ¿Sigue vivo? Sí. Sigue vivo. Es una conciencia subida de una máquina. Salió en una película que se llama Cartas a Elena, que estuvieron promocionando mucho aquí en el canal 44. De aquí en Chihuahua, de Sierra. Sí, está hecha en la Sierra la película. Salen así lugares muy bonitos y todo, ¿no? Y sale Chabelo de cantinero. ¿Sale Chabelo o Javier López? Sale Javier López, pero hay una parte donde él es el cantinero y le sirve un tequilita a un cuate. Y luego se lo toma y lo dice: ¡Ay, tequilita te cambia la voz! Y ese es el único cameo de Chabelo. Que estuviera Javier López así como de bartender y luego llegara un joven así, un señor ya todo madreado, ¿no? Cincuentón. Yo hacía películas con un tipo grandote. ¿Cómo te llamas, amigo? José, Provisión Pepito. O sea, la derecha de que se volvieran a encontrar si sigue el actor de Pepito vivo, ¿verdad? Porque yo creía que soy de viejo, ¿no? No. Lo chido sería algo así como lo que estás diciendo, pero que fuera realmente cazador de momias, que fuera, así que él sí continuó con, no, que fuera con sonda. Chabelo y Pepito, pero ya grandes, pero como si fueran todavía niños. Eso estaría bien acá, postmoderno. Qué buena idea, muy original, me gusta. Para el Oscar, así, Kevin Sheehan y Gael García. Chabelo y Pepito, rucos, pero siendo de niños. Bien acá, bien postmoderno el asunto acá. Hoy estaban anunciando las películas de ¿Dónde está el policía? ¿Cómo se llama? Naked Gun en inglés. No, sí. Las de Leslie Nielsen y creo que más de 5 actores de ahí ya están muertos, ¿no? Sí, Leslie Nielsen el mismo, ¿verdad? Uh-huh. Ricardo Montalbán. Uh-huh. Oye, sí, la Playmate, la Nicole Ana Nicole Smith. Ajá. Uh-huh. El vato, el compañero, el detective que era un Kennedy. ¿Y uno de ellos ya está en la cárcel? Oye, Simpson ya está en la cárcel. Por fin. ¿Qué le hicieron? ¿Por qué? No, ¿qué por hizo, un asalto. ¿Qué hizo el baboso? ¿Qué? En un asalto. ¿Él asaltó a alguien? Sí, fue un robo, ¿verdad? Ah, fue el de la parafernalia. Ajá. De la memorabilia. Ah, uh-huh. Sí. Y también se robó el directivo. Mendigo. Fíjate. Pues cuando estaba viendo el anuncio de las películas que las van a pasar el domingo en permanencia voluntaria, fue la. ¿Las tres? Creo que las tres. Sí, no iba a trabajar. Nice. Fue lo que pensé. Dije, ay, cabrón, aquí está. Mucha de esa gente que está saliendo ya está muerta. Está muerta. Ya sé que tiene 20 años la película. Ah, pues también el inicio ya estaba viejo para. La última película que yo sé que hizo Leslie Nielsen Fue, creo, esa de Spanish Movie, que eso es una película española, se llama. ¿Sale en Spanish Movie? Sí, sale en, es un cameo de un médico. No puedo platicar porque es muy graciosa la... Es toda en español. ¿Y él habla español? Le doblan la voz. Ah. Se la doblan, pero ¿se es la muy... doblan? Ay, sí. Ya está, mijito. ¿Por eso se murió? No, y está muy gracioso lo que hace. El susto, sí. El impacto no es lo mismo. Sale una escena muy parecida a la de El Orfanato, cuando atropellan a la tipa y que la dejan con la quijada chueca. En esa escena sale y es muy, muy gracioso. Lo recomiendo mucho esa escena. Spanish Movie. Y hacen muchos cameos de todas las películas españolas famosas como... Mar Profundo, El Laberinto del Fauno, El Espinazo del Diablo. También le hacen a esta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Dónde salió con esta? Parchís. No, esa no. Era de horror. No, es Penélope Cruz, cuando sale Volver. Le hacen, sale mucho de. La regan a muchas de Almodóvar, se la están riendo toda la película. Es bastante graciosa. Les recomiendo. Yo anoche vi la de The Watch, que en español les pusieron Vecinos Cercanos del Tercer Tipo, sí. Con Ben Stiller y Vince Vaughn y amigos, ellos, sí. Estuvo chistosa. Sí, yo la quería ver. Sí. ¿Tan chistosa como esa de Grown Up o cómo se llama? Grown Up se me hizo aburrida. A mí no me gustan esas de Grown Up. Pero sí, son puros chistes así pendejillos, o sea... La culpa es del espectador. Ves a Adam Sandler, dices, es una película de comedia... Con sus compas, sabes lo que va a pasar. Es Adam Sandler en una película sin sus compas, es probablemente que esté buena. Así es. Prueba la cosa, o sea, estuvo, me hicieron reír un rato porque yo estaba en la zona, ¿no? O sea, estaba con ganas de reírme así de puras pendejadas. Ajá, sí. Y simplón. Ya, y está simplona, sí, pero pues me entretuvo un rato. Estar en sintonía para poder disfrutarla. ¿Así como Tropic Thunder o diferente? Por allí, fíjate. ¿Cómo se llama la que vimos de la que es una road movie que la vimos el con este, con Iron Man y el gordito este? Tropic Thunder. No es Tropic Thunder. La que es este cuate que va a viajar de Los Ángeles, que quiere ir a ver a su esposa. Con Zach Galifianakis. Con el chavo, el perrito, el gordito. Sí, este. Sí, cierto. Oh, no. Está... ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama un parto de... No sé, algo así. Due date se llama en inglés, sí, pero... ¿Sí te acuerdas de esa de la escena donde se ponen bien motoroles? Que tú te cagaste la risa. A mí es la única parte que me gusta esa película. Se llama así como que estás de parto. Un loco viaje de locura. Sí, que yo digo que es lo mismo. Es todo un parto. ¿Y dónde está el doctor médico? Esa, es una mala copia de Planes, Trains and Automobiles. De John Candy y de este... No, Steve Martin. Pero en vez de Steve Martin Short. El Martin Short. No te equivoques. Steve Martin Short. Sí, pero esa escena es graciosísima porque van bien marihuanotas. Aquel se la va tronando en el carro. Bien. Entonces lo chido es que Robert Downey Jr. va oliendo los humos. Él no, su intención no es drogarse. Está drogándose pasivamente. Y empieza a oler los humos. No empiezo a leer, empiezo a ver las estrellas, cómo pasan alrededor aquí. Pero, y lo chido es que se ven como en Star Wars, así como cuando la... entrando en el hiperespacio, güey. Sí. Empieza su... pinche viajesote, güey. Y como este pendejo tiene barba. Voltea a un lado, lo ve y... Y es Chewbacca. Es como Chewbacca. Esa parte, para mí fue la que salvó para mí toda la película. No me gustó la película, pero esa parte... Es que yo me acuerdo porque estábamos en el cine de Adrián, tú y yo, y estabas cagado de la risa. Estaba incontrolable. Estaba hablando de los humos. Hasta Temo le llegaron los humos. Llegaron los olorcitos. Muy pendejo. Porque ves la cara de Robert Downey Jr. Así como que... ¡Qué pedo! ¡Qué buena mota! ¡Qué buena mota! Oye, también, pero... Que es una película, pero no explica. Terminan pasando a México, ¿no? El pendejo se cruza a México. Ajá. Pero pues como que, es una película. Sí. No, yo la que acabo de ver, porque me la recomendó Ceci y Miguel. Y también Paola me la recomendó. Pero yo no me acordaba. Me dijo Paola, vamos a verla. Pero yo no me acordaba, que usted ya me han dicho. Es la del reportero, de este de... Ron Burgundy. Anchorman. ¡Oh, es genial! Estaba que me... torcía, ahora sí que me torcí. Y como tú dices, la patada del perro es de lujo. La patada del perro. ¡No! Por su burrito. Sí, se lo recomiendo mucho. Es con Christina Applegate, ¿verdad? Salen todos, que yo la recuerdo mucho por Married with Children. Sí. Oh, sí. Una buena serie de televisión. Está bien fregón el duelo cuando se pelean en las gangas de reporteros. Está bien chida esa. ¿Sabe todo el elenco de la película que fuiste a ver ayer? Sale Ben Stiller, Vince Vaughn y todos ahí. Entonces, sí, voy a ver esa película. Va a la segunda parte del año que entra. ¿Eh? Anchorman 2. ¿En serio? Tampoco. Sí. Me dice Paola que hay una que está muy suave, que la hemos buscado. A mí mucho. La que me encanta mucho es la de la balada de Ricky Bobby. Ah, sí, la de Talladega Nights, muy buena. Y la hemos buscado, no la hemos encontrado. No la hemos encontrado. ¿No la has encontrado? No la hemos encontrado, bueno, al menos está chida porque tiene un hijo que se llama Pirata. Mira, tiene dos hijos. Uno se llama Walker y otro se llama Texas Ranger. O sea, es lo más chingón de la vida. Eso es lo más peor. O sea, acá bien rende que lo vato, o sea. Oye, me recordaste, me pegaron en. Me mostraron en el Facebook un recorte. ¿Se puede decir recorte? Un pantallazo de una mujer que está presentando al mundo a su niña que acaba de nacer. Y le puso el nombre de un pony, de un My Little Pony. Le tengo que buscarlo para enseñarlo. Hablando de proyectos por nombres, te contaré la odisea del nombre de mi hijo. Y porque el gobierno mexicano no le quiso poner. ¿Cómo se llama tu vástago? Se llama Altair. Como el personaje de. Pues no realmente, pero es. Es como el caballo de Dolores de Arabia. Ay, sí. ¿Cómo se llama el caballo blanco de Napoleón? Bueno, no importa. Sí. ¿Es nada más un nombre o dos nombres? Es Miguel Altair. ¿No te, lo veniste a registrar en México? Sí, pues nací aquí. ¿Y no te dejaron, no te dieron chance? Es que nombre de niña. ¿Qué chingados no es nombre de niña su abuela? ¿Qué? ¿Altair? ¿Eso te dijeron que era nombre de niña? ¿Gobierno mexicano? Por culpa de la. ¿Por dejan ponerle Brian? Por culpa de la actriz. Que está ahí, bueno. Hay una actriz que se llama Altair. Sí. ¿Cómo se llama? Altair es nombre de niña, pero. Entonces el nombre de Justin. Ay, es nombre de hombre, ¿verdad? O si te se llama René o si se llama. José María. Sí, José María. Ah, sí, creo que le dijimos a la licenciada. No, o sea, ¿cómo se llama la actriz Altair? La quiere ser, ¿verdad? Lo voy a buscar, aquí tengo el Facebook. No, a ver, no, igual. La va a grabar en los bookmarks eso. Y todo. A ver, de bolchinga, a ver, sí. ¿Cómo? Altair Jarabo, con J. Ahorita estoy una vez, salante a la mesa. Ahorita vengo. Salir así, toin. No, yo desde Abela Anderson no he visto criatura. ¿De dónde? Desde Abela Anderson. ¿Abela? Abela Anderson. ¿Abela? Es una cubanita. Sé que Pamela es la prima de no, Pamela. No, Abela Anderson. Ah, está muy guapo el chavo, sí, aquí está. Pues sí, está Altair Jarabo. Bueno, ahora explícame. Era bookmark, ahí está. Sí. Pero que está Angelique Boyer también. El incógnito. Que no raja leña, a ver. Incógnito tab. Vamos a ver aquí. A ver, Altair Jarabo, H para hombres, a ver si sale. A ver. Ya pensé, ya me no, no, le pones naked, a ver si sale. Ya entonces todas las opciones todas, son todas. Le picas ahí, images, y sale todo. Hablando de chismes, ¿supieron lo de Hulk Hogan? Ah, sí, pero ¿qué quiere de esas? ¿Qué hizo Hulk Hogan ahora? Tiene una sex tape. ¿Quién quiere unas cintas de Hulk Hogan ahí haciendo sus llaves en la cama? Y luego a esta edad, si fueran los 80 estoy. Es como la película porno que hizo esta, la Octomom, la que tuvo ocho niños a la vez. Sí. ¿Quién quiere ir a ver eso? Sí, la contrataron para ser actriz porno. Es que le debía la casa, le iban a correr su casa. Ah, déjame les digo una cosa sobre la película de The Watch, antes de que se me olvide. La cosa. Es que antes se me va a olvidar, por eso les voy a decir. Y hablando de negros. Sale el actor que sale en Full Metal Jacket, el drill instructor, el que los instruye a todos. Sale en esa película también y sale diciendo estupidez y media como en Full Metal Jacket. ¿En serio? Sí, ya. Ah, bueno, pues ahí me empecé como toda la mañana peleándome con el gobierno chihuahuense. Y todos, es que es Altair, es nombre de niña. El masculino es Aldair. Y yo, fijaos, su nombre es Aldair. Mejor le pongo Alistair porque se crea británico, pobre. O sea, ¿qué pedo? O sea. Y ya, a fin de cuentas, pues sí, dije, así como que regañadientes, así como que, pues ahí tenga chu. Y ya está registrado, por fin, pero. Ay, o sea, por más por culpa de la actriz, está muy bonita, ¿no? Pero pues. ¿Y ella dónde sale esa chava o qué? ¿Es la novela de Televisa? Ah, es nacional. Sí, dice, it's a Mexican actress. Porque se llama Altair Jarabo, yo me dije, a lo mejor es como... Dice, best known for portraying roles in Mexican telenovelas. Súbete a mi moto, inocente por ti, código postal, al diablo con los guapos, y en nombre del amor. Y luego el ser, sale ahorita, a las 9. Ahorita a las 9. Para el lubricante, o sea. Mike, ya eres un hombre casado, no estás revelando lo que haces. No, no, pues dímelo sé todo. Eres un hombre de familia. No dije si era de automóvil. ¡Bullshit! Es una filia, a lo mejor que se pone aceite de carro. Bueno, ya conocimos una nueva chica, bueno. Ya entró en nuestro, la conocí. Entró en nuestro radar chango leonero. Pero sí. Exacto. Bueno, ¿y luego qué onda con la cosa del otro mundo? ¿Qué no, pedo? Pues ya hablamos de ella. Ya se acabó, ya hablamos otro mundo ya. Y luego hablamos de Looper. ¿Tienes que decir algo sobre ello, no? No te dio asco así los efectos especiales. Digo, ¿Tú síguele haciendo caso a Altair? ¿No te dio caso el tipo araña? No. ¿No? Una donde sí te estás acá atrás. Así que, fue una escena. ¿Cuál fue? Fue la excusa, Temo. Fue la excusa. Okay. No sabes la técnica de. Luego el Temo. Soy un pedazo de carne para ti. Subes el brazo así como. Soy un pedazo de carne masculina. Sí. Oye, no, pero si te gusta esa de la cosa. Sí, Dead Space. La criatura de la cosa es un ser que sabe lo que está haciendo o lo está haciendo por instinto, porque yo no. Pues nota que está medio mañosona porque también pues, tiene se sabe una esconder, nave espacial, ¿verdad? Se sabe esconder, sí. El doctor, cabrón, lo esconden este. A ver. Así se llaman los personajes de Temo. El niño pelirrojo, cabrón. Es que era el niño pelirrojo, cabrón, pero de doctor. Me imaginé yo Carpenter, a ver, vamos a ver. Es que el doctor. Core Russell y el doctor cabrón. Van a la nave extraterrestre. Doctor cabrón dice: ¡Ey, Core Russell! ¡Aguas! A ver, para hablar en Halloween vas a caracterizar a Temo como el doctor cabrón. El doctor. Y se le habla el niño de pelirrojo cabrón también. La del niño problema, ¿cómo se llama Temo? Niño pelirrojo cabrón. Niño pelirrojo cabrón 2. Ahora son dos. Con la niña cabrón. Eso hace como 5 podcasts, ¿no? Ay, perdón, voy a escuchar. Bueno, es que siempre que te vamos con este podcast nos ponemos medio mal. Ya olimos los demás todos. Ya nos mal viajamos. Bueno, bien viajamos. Esa mezcla de Coca-Cola y esos tostitos que estamos acá. Sabritones. Uy, sabritones. 5 años haciendo esto y seguimos el mismo rollo todo el tiempo. Joder, que sigue causando el mismo efecto. Ay, 5 años de poder. Es como los mentos y la soda. Hay que cambiar a Pepsi, les digo, por favor. Pepsi. Y Pepsi cero. Esta coca viene con piquete. Bueno, por el otro. No sería posta, el doctor cabrón. De un ataque. De un ataque le da por romper todas las computadoras. Y pero ni más. Era un pinche alien. Cabrón. Cabrón. Cabrón. No, o sea, lo que pasa es que yo creo que el alien más bien tenemos. El doctor House, sí. No, el doctor cabrón. No, pues el doctor House. Oye, pero hay una serie que se llama Pinche Pancho en la tele. ¿Pinche Pancho? ¿No lo has visto? En TV Azteca. Ya podrías pegar con el doctor cabrón, ya se puede. Doctor cabrón. Es el vecino. Doctor cabrón. Es que no es lo mismo, doctor cabrón. ¿Viven en el mismo multifamiliar o qué? No es lo mismo el doctor cabrón que el cabrón del doctor. Doctor cabrón, médico. Sí, en vez de doctor House, lo ponemos doctor cabrón. Sí. Doctor cabrón. Y luego tenemos al doctor chingón. Que ese es House. Que es el jefe. Sí. Niño pelirrojo, cabrón. Eso estuvo inspirada, no manches. Esas anécdotas, güey. Yo creo que ya confundimos a nuestros pues escuchas. Se siguen preguntando. ¿De qué estamos hablando? ¿Y qué con la cosa? Bueno, ¿qué con la cosa? El doctor cabrón sale en la cosa. Ah. Nada más para que lleguen. Okay. Por eso se llama la cosa. En la nueva la viejita. Tiene así, es como el papel del androide cabrón en las películas de Alien. Sí, el androide cabrón. Ajá. Se llamaba. ¿Cómo se llama el androide? Bishop. Tiene nombre. Bueno, el que sale en la primera de Alien es más cabrón. Sí. El Bishop es buen pedo. Pues no sí, se llama y el de Prometheus es buen pedo también. David. David, ¿no? Es buen David. Pedo. Es cabroncete también, ¿no? Es el primer robot seguro que veo en la historia del cine. O sea, que los androides fueran cabrones ya venían por default de fábrica. Ah, pero David actuaba porque le mandaba el Weyland. ¿Sí era Weyland? Sí. Él le mandaba porque pues, Weyland le decía. Tienes que ser cabrón. Bishop se actuaba por su propia voluntad. ¿Eh? ¿Dice que van a mezclar el universo de este de Prometheus con el de Blade Runner? ¿Ah? ¿Sí? ¿No lo dudas? ¿Por qué dices eso? Por Ridley Scott, ya están los últimos también y... Pues está bien, un crossover en chingada, ¿vale? Oye, ¿qué onda? ¿Nunca hablamos de Tony Scott? Se tiró el puente hace como 2 meses. ¿Sus razones tendría? Tony Scott, el director de Top Gun y Men on Fire, cierto, y todos ellos. ¿Tenía una enfermedad terminal, no, o algo así? No, no tenía nada. Más se tiró el puente. Se tiró un puente. Está deprimido. Dijo, ¿y se murió? Dijo Carmenita Salinas. ¿O sobrevivió? No están juntos. Pues creo que se murió, no había agua abajo que lo recibiera. ¿Dónde está la niña? La mejor frase de la historia. ¿Dónde está la niña, Carmenita? ¡Ay, Denzel Washington! Yo no sé, Denzel. ¡Ay, mijito! Yo no sé. ¿Dónde está Pita? Yo no sé, ay, Denzel. ¿En cuál es donde? ¡Hijos de la chingada! ¿Cuál, pues una de esas de hombre ¿es llama, eso? ¿No? Sí. Sí, que. ¡Hijos de la chingada! ¿Qué le hicieron? Sí, dale Carmen Salinas y Chucho Ochoa. Sí. No sé, mijo, pero tómate un cómate este caldito de pollito, qué rico, mira. Esto pasa fuego aquí. Cruzado, no se llama algo. Mira, pobrecito Denzel, te dejaron muy pálido. Perdiste colorcito. That's Washington, Carmen Salinas en... Ay, no. ¿Se llama en inglés la película? Man on Fire. Man on Fire. ¿Quién, Denzel Washington, sería la aventurera? Sí. Después de esa película. ¿Dónde está Pita? Muy buena la película, muy buena. Oh, sí. Sale la avenida aquí de... Ah, la Juárez por el sentido contrario. La Juárez en sentido contrario. ¿Cómo le hizo? Ya, es tan poderoso Denzel Washington que... Sí, pues. No, pues eso estaba borracho. Una de las dos. Pues bueno, o sea, Tony Scott tuvo sus buenos momentos. ¿Te gustó saliste en la del día después de mañana o nunca saliste? No. Sí, como extra. Sí fui a la y me registré y todo, pero no era a las 4 de la mañana y yo estaba trabajando ya en el bar y tenía que presentarme y no salía como a las 3 de la madrugada y lo tenía que ir hasta Napra, era un show. El que sí salió fue el micro. Se salió en el día después de mañana. Si lo conocen es Rubén Micro o Rubén Moreno, él es amigo de. Sale Hugo corriendo, que sale siempre. Sale ahí con sus maletas y toda la cosa caminando por ahí. ¡Ay, micro! Ah. Sí, él salió. Si compra la versión Blu-ray, lo puedes ver clarito. Sí. Pero si no, pues su nombre está en los créditos ahí, chequen. Micro, dice Micro. Pues sí, está bueno. Y ya no jugó nada, no tengo nada de juegos. ¿Tú jugó algo? Ah, bueno, pues sí, pues tenemos otra hora de podcast ahí, ¿verdad? Pero aquí hubo una convención en la ciudad vecina del Paso, Texas. Que se fueron el septiembre 14, 15 y 16. El Paso Comic Con, conocida como el Epcon. Fue en el centro de convenciones. ¿El Paso? Del Paso, Texas. Y trajeron a... anunciaron, ¿verdad? A David Prowse, que era el vato del traje de Darth Vader, ¿verdad? Darth Vader en traje, y a Michael Biehn, que es el Kyle Reese de Terminator, y también sale en Aliens 2, bueno, en Aliens, como soldadillo extra, ¿verdad? Pues es Kyle Reese, es un más llamado a la fama, ¿no? En Terminator, la primera. Chiste de que, pues, entró la gente, o sea, Michael Biehn sí vino. David Prowse llamó antes y dije, ¿tienes mi lana? No, nos vemos. Y canceló. O sea, él no vino porque no le pagaron a tiempo. El chiste de que cobraban $40 por 3 días de convención. La entrada a la por los 3 días a la convención costaba $40. Sí. Por los 3 días. Ajá. Okay. Pero el chiste es que fueron 3,000 personas. Entonces a los 3 días no había ni dinero para pagarle al actor, a Michael Biehn. Y le iban a pagar con un cheque, pero él quería efectivo. Como los mafios. Quería efectivo. El chiste es de que no, pues ya no hay lana. Te tendré que pagar después. Y en su coraje se tuvo que meter, o intentó meterse a la taquilla, a robarse el dinero. A tomar lo que era suyo. Entonces tuvo que entrar la policía, casi esposar al actor. Bueno, si no sabes, así se hace en el futuro ya en Terminator, ¿eh? ¿Cómo se llama el actor, dijiste, Michael, qué? Bien, B de burro, I-E-N-H. ¿El qué personaje? El papá de John Connor, Gary Reese, de la Terminator 1. ¿La primera película de Terminator? Sí, el güero. ¡Oh! Está, yo no fui este año porque no me llamó la atención. ¿Y salió en el periódico? ¿Salió en las noticias? Salió en todos lados. Fue un pleitazo. Porque pues casi lo arrestan. Pobre ese. Y se fue sin paga. Creo que pedía $11,000 o algo así por su presencia. Está barato, ¿verdad? Por 3 días. Pero el Paso, ¿a poco la Comic-Con del Paso tiene tanta afluencia como para... Es el problema. ...asegurar? ¿Cómo puedes calcular tan mal un ingreso? ¿Cómo puedes pedir tanta un actor de esa talla, por así decirlo, no? Y sin poder pagarle. Pues es que el año pasado tuvieron a Lando Calrissian y a Chewbacca y estuvieron. Billy Dee Williams, acuérdate que dijo que estaba bien enojado también. ¿Quién? El Billy Dee, que el Billy Dee, pero ese fue mamoncísimo ese güey. Pues ya después es que les dicen cosas y luego no se las cumplen. Y pues claro, y él profesionalmente, yo supongo que a lo mejor puro de compromiso, ¿no? Ajá. Pues ¿qué voy a hacer en tres días? ¿Estar en el paso o estar en mi casa? Pues mejor me quedo aquí. Pues vos se enojan. Vas a una convención grande y están todos acá bien cotorrones porque pues les pagaron y todo, están haciendo el dinero ellos de su mercancía. Ajá. Vienen a una convención del Paso donde no hay nadie. Está más lejos ahí, más solo que el centro el domingo a las 2 de la mañana. Pues no manches. No hay nadie, o sea, no hay nadie. Y luego la gente que va no compra. Pues sí. Eso demuestra que la gente de la frontera es tacaña para comprar mercancía original. Si lo puede comprar pirata o gratis. Va a invertir incontables horas y recursos naturales para conseguirlas sin pagar un centavo. Pues le pones ahí un producto original, no te va a robar. Tú les di como comerciante de lo otaku. Y eso pasa aquí y en Estados Unidos, en la frontera. Bueno, eso sí, me consta. Me pasa muy seguido. Ay, ¿cuánto cuesta esto? $20. Ay, y lo dejan y se van. Muy chido ahora en el stand de Leslie, ahora que estuvo ahí. Porque vi gente que veía el trabajo que Leslie hacía con sus propias manos. Y la gente, me tocó ver dos o tres personas que iban a buscar su mercancía porque habían ido un día antes, se habían llevado otra cosa y habían vuelto. Porque andaban buscando cosas para artículos originales de los que ella produce, se me hizo bien suave. Pero el impulso de regatear está ahí todavía. Es como un instinto. Sí me tocó una ocasión muy gacha en la que, o sea, pues vi mi trabajo y todo, y una muchacha le encantó y todo. Y su amiga, ay, pues yo te puedo hacer una igual, tú nomás tráeme la bolsa, yo te la hago. Y es como que, órale. Que parece como si mi trabajo no fuera nada ni nada, ¿no? Es como que no tenía valor ni nada, pero sí, la gente opta por lo pirata ahora sí que. Es que, tío, lo que te digo, es capaz de invertir mucho dinero en electricidad. En el internet, en pagar la mensualidad. O si es que pagan internet también, ¿verdad? Porque es otro vicio que se pegó aquí en la frontera. De robarse el internet del vecino. Achis. A fuerzas. De hecho hay gente que tiene anuncios en el periódico donde te robas el internet del vecino. O sea, ¿qué cultura es esa? Y luego viene un actor y luego pues le roban su dinero, o sea, ¿no le pagas? Por culpa de que el público que estás ofreciendo un servicio no te quiere comprar cosas. Bueno, pues como yo la veo, no sé cuáles son los detalles detrás de la Epcon. Aquí la frontera, pero pues está creciendo poco a poquito, ¿no? Yo creo que el año pasado sí estuvo bien. Pues yo creo que se redujo por son 3.000. Es muy peligroso este tipo de situaciones. Me refiero, yo que he hecho algunos eventos y definitivamente nunca he hecho un evento tan grande como para traer personalidades de este tipo. ¿Trajiste al señor? No, ¿cómo se llamaba este? No, los traje, no. Pero, estábamos en proyectos de traernos al señor Burns en un tiempo, ojalá que hagamos otro evento y que lo podamos invitar. Pero bueno, lo que voy es que haces un evento y si algo te falla, los mismos compañeros del evento, a veces no por mala onda, pero ya tienen miedo de volver a hacer, de participar contigo. Y te quemas muy gacho. Entonces, imagínate que este tipo de escándalos se den para el próximo año, que la gente que diga, no, sí, vamos a traer a cualquier actor. Y que no, que me vaya a pasar lo que le pasó a este actor, de que le queden mal. No, ni para qué voy, o ajá, o igual la gente dice, ay, no, ni se llena. O sea, porque esa es la mentalidad de la gente que, no sé, es muy, muy, muy gacho. Entonces, ojalá que la gente de la Epcon se pongan más las pilas. O sea, que se organicen mejor, que planeen. Está bien tirarle a lo grande, pero con los pies en la tierra, porque no, ya salió el pleito de que el gobierno municipal de El Paso, Texas, pues invirtió dinero en la Epcon y pues no hay nada de... No hubo ni turismo. O sea, 3.000 personas en una ciudad que combinada, en una zona que combinada tiene 3 millones de personas. Entre las dos ciudades. Sí, pues es Nuevo México, El Paso y Juárez. O sea, son 3 millones de personas, si no van 3 mil personas a tu evento. Y es un evento publicitado y pues de la ciudad, por así decirlo. ¿Qué tan publicitado estuvo como para llegar? Salió en el radio. Y salir aquí en Juárez. Anuncios de radio, anuncios de televisión. Aquí en Juárez no se anunció ni siquiera en español. No, creo. Eso sí, no. Pero a mí me consta que había mucha gente que me conoce a mí por mi afición a los cómics y todo eso, y me decía que ellos mismos decían, oye, va a haber un evento de cómics, así estaban enterados. Es de boca a boca. De boca a boca, sí. Pero, ¿qué pasa? O sea, es que El Paso es una ciudad extraña. Mira, me acuerdo que pero en dólares. Hace muchos años. Y aburrida. Años, y más naca. He dicho, sí, es cierto. Hace muchos años salió, había unos transportes que llamaban Twin Cities aquí. Sí. Que ay, ciudades hermanas. En un programa bien bizarro en la madrugada. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Híjole, ay. A lo que voy es esto. Me decía una persona, Twin Cities, ciudades hermanas. Sí, los de Juárez amamos a los del Paso, pero los del Paso no nos quieren allá. O sea, la verdad. Entonces, son ciudades lejanas. O sea, sí, hacen sus eventos y no quieren que la gente de Juárez vaya. Entonces, así que, acuérdate de la pelea de Julio César Chávez, que se andaba haciendo un relajo porque no quería el de YouTube que fuera la gente de Juárez, porque iban a ir narcotraficantes y todo un desmadre. Había una amenaza de narcotráfico, pero... O sea, ese tipo de tontería, esa mentalidad tienen también ellos. El Paso fue la que se puso el pleito ahí con el comisionado. Fue el Paso se puso la camiseta, no... Los de YouTube fueron los tarados. Ajá. O sea, es que sí, lógico, ¿cómo vas a cancelar un evento? Porque el... Bueno, y es que acuérdate que Julio César Chávez Jr. anda con la viuda del hijo del Chapo. Ese era el pleito. Que el jovencito está medio loco. Bueno, ya no puede boxear porque lo agarraron con marihuana, ¿verdad? Pero ese vato va a acabar muerto. La neta no tiene futuro en el box. Está Fresa Junior. Sí. Está muy engreído. Muy inflado. No. Sí, sí. Como el hijo del santo. Nadie le dice que es humano. O sea, es como Dios. Para él se cree Dios. Y con una sombra que lo protege a toda madre. ¿Cómo andas con...? Sí, sí, sí. Pues es complicado. Pero bueno. Pero sería muy padre que realmente, o sea, que los eventos del Paso, que tenemos el orgullo de aquí, en la frontera, que empezamos nosotros a hacer este tipo de eventos. Ya se habían dado convenciones en el Paso, definitivamente, de Star Trek, de otro tipo de... Pero así de cómics, yo creo que empezamos nosotros antes que la Epcot, ¿no? No, mira, a mí me tocó ir, sí hacían como, no quiero decir convención, había como... ¿Congresos? Gatherings, así como que se juntaban, rentaban un cuarto de hotel y luego ibas. Oh, bueno, digo, perdón, una sala de hotel grande. Una sala grande y entrabas y estaban los de las tiendas del Paso. No había grupos de... Había algunos que otros por ahí, ¿verdad? Pero más bien las tiendas del Paso iban y sacaban sus cómics. Mercancías. Su mercancía. Y la vendían, pues estoy hablando del 95, 96. A mí me tocó ir a una de esas. Ándale, pero me refiero a un fenómeno como el que se ha dado a partir de... ¿Qué? ¿Del 2002 para acá? Del 2002 para acá. Sí. Vamos a ponerle del 2000 para acá, si tú quieres. Nosotros aquí empezó más el auge... Y dices, ¿qué ha hecho? O sea, que no tengan la visión de que, ¿sabes qué? En Juárez, o sea, a lo mejor somos más ridículos o lo que quieras, pero que nos atrevemos a ir, no nos invitan. Ya se acabó, esa época ya no existe. Es que también cómo han estado las cosas. Ahora, por ejemplo, ellos, la gente que vive en Estados Unidos, tiene que tener un pasaporte para cruzar y para regresar. Y mucha gente, como no están acostumbrados a gastar en un pasaporte, que... Los mexicanos sí, ¿verdad? Si hacemos fila y lo vemos pagamos, una necesidad. Como una necesidad, ellos no. Entonces no lo obtienen y simplemente dejan de venir. Pues es culpa de la ciudad de Ciudad Juárez porque no atrae turismo. Pues sí, no es culpa de ellos. Estamos en punto muerto. Es que hay una razón para venir. O sea, por eso hay que tumbar el café en la nueva central. Para que venga el turismo. Como les iba diciendo, la cosa... No sé qué. ¡Los negros! Oye, pues te tocó comprar VHS de $40 de Rano y medio, dos capítulos nomás. Yo iba y lo rentaba, eran carísimos, yo iba y lo rentaba a una tienda de cómics que estaba hasta Sanlam Park, más allá por la Wrestler. Hasta allá nos íbamos el Fabián y yo. Y nos los traíamos por acá. Y a copiarnos, porque... O sea, ¿ustedes creen que la piratería es algo nuevo? No, hombre, no. Ya existía desde los 80s. Bueno, es que lo veas porque uno adolescente no tiene dinero para gastar $40 en un cassette de Rama con dos capítulos. Sí. Tan loco. Con dos capítulos, con dos tristes capítulos. Pero el otaku, el manga o el aficionado a lo japonés es la única afición que yo conozco que destruye su propia industria desde adentro. Tanta es afición que destruye el comercio. Bueno, eso será en los países que no son Japón, ¿no? Porque ahí los otakus sí gastan su feria y sus productos. Gastan todo su cheque ahí, porque ahí es la cultura de ellos en gastar dinero en la... Eso sí retribuyen a su sistema, sí, ¿no? Sí, ellos mantienen su sistema dando. Pero acá nosotros, ya, o sea, todo el mundo lo lee manga en línea, ya nadie compra nada. Baja torrent. Sí, baja torrent, sí. O sea, pero es que también es muy caro, oye, pues es que eso estás inundado. Yo me he puesto a ver esos como esas imágenes que ponen un chingo de cuadritos de todo el anime que va a salir en el fall, en otoño, ¿eh? En otoño, y es una inmensidad enorme. Pero piensan esto, ¿a poco el cocaíno hace cocaína pirata? Pues no, sí, no, que se la rebajan. Pues ni modo, tiene que aguantarse o sea, no es lo mismo cocaína que gastar. Pero es el vicio. Tienes que gastar en el vicio. O sea, si te gusta eso y quieres tener vicio, tienes que gastar tu dinero en el vicio. Yo lo veo así como que tengas la oportunidad de probar, ¿verdad? Y luego, yo por ejemplo, a mí me ha tocado ver a Ángel, que ve un chorro de series, ¿verdad? No sé ni cómo le hace. Pero cuando encuentra una... Pero si les gusta la mierda, que alguien se tiene que vendérselas. Cuando encuentra una que le gusta, me ha tocado ver que compra el set nuevo así, todo oficial. O sea. ¿Quién? Pues sí, pero... Ángel García. Por en esta época, porque ya todos Mikey tenemos... Mikey también. Dinero ya, ingreso... Y ya gastamos en cosas, ya trabajo. Pues ya estás tú ya en otro nivel. Trabajo formal, o sea, trabajo Miguel. Ya y todo, o sea. Ajá. Pero la gente que baja música, acuérdate en el año 2000, que todos bajamos música gratis, yo también bajaba música gratis. Sí. Porque no teníamos ni un centavo para gastar en cosas que no fueran esenciales. Ajá. Pues salió el iTunes, salió la que te dejan bajar música de $1. Y a mí era flojerísimo así de buscar una canción pirata. Si la puedo pagar 10 pesos por ella, 13 pesos por ella, prefiero mucho mejor comprarla. Y ya. Yo sí ya no estoy para... Me da flojera buscar el MP3. No tengo tiempo de piratear. No Déjame. Sé cómo la gente lo hace para piratear tanto todavía. No fíjate sé. Que, ya no lo recuerdo. Fíjate que yo ahora que acabo de descubrir, la verdad... No, yo te usaba Netflix. Como 5 horas para piratear una canción. Netflix, o simplemente. O sea, es algo que a lo mejor mucha gente ya lo conoce. Yo, la verdad, lo acabo... Ya lo había visto, pero nunca lo había descargado yo, la verdad. Y la verdad, sí es un beneficio ese tipo de cosas porque... ¿Le quitas la calidad? Sí. Mi computadora se traba con las piratas. O sea, cuando la estoy viendo. Acá, hasta de buena calidad, buena rapidez. No se tarda episodio tras episodio, uno tras otro. No tengo que estar metiendo códigos raros. Y bajándole plugins. Ahora que ya tienes tú Netflix o que ya lo usaste, ¿prefieres Netflix o Cuevana? Los dos. No, siendo sincero, sí prefiero todavía Netflix. O sea, reconozco que hay una parte. Lo único que yo siento que es malo es que como todavía estamos en región 4, en región latinoamericana, todavía no nos es disponible tanta variedad de películas ni de cierta mercancía, que creo que agregaría un atractivo para la gente que tiene esos servicios. Eso es lo único, porque sí. La mayoría de las películas en Netflix aquí son viejitas o sea, sí, no hay nada ahorita nuevo. Lo más nuevo que tienen, he visto, es la de... Los Juegos de Hambre. Los Juegos de Hambre, y hay otra más, El Artista. Y tiene la risa en vacaciones. No, y te vas a la y te vas al área de infantiles. ¿Y sabes cuál tienen? Capitán Mantarraya. Y la obra maestra de Mario Van Pebbles. Tienen solo. Las de Cantinflas, las del Santo, las de... Puras ficheras, tienen de ficheras. Sí, las de albañiles. Sí, todas esas ficheras. Ochenteras. Pero es que es un documento de la época. Están chidos los programas de documentales, ¿eh? Y están muy, muy chidos. Hay unos diseñadores gráficos bien fregón. Yo ahora me puse a verlo. Top Gear británico. Para que te sí, está fregón. Muy, muy padre. Entonces, sí, la verdad, yo digo que a veces lo que pasa aquí con México es... que siempre estamos en la, ¿cómo dicen? En la última pregunta o la siempre me refiero que es muy caro, a veces Netflix es económico. Que no sé si un podcast la última pregunta, pero bueno le no, sí. Creo que es un podcast, pero bueno. ¿Sí? Saludos. No, me refiero que a veces estamos en la quinta pregunta, perdón, okay. es la expresión, la quinta pregunta. Me refiero que aquí en México si esperas que te paguen a tal hora, tal día, puntual, eso nunca va a pasar. Y a veces quieres tener ciertas comodidades. Y es la pena decir, ay, me arriesgaré o me van a cargar los intereses o no sé. Hay como que muchas, muchas trampas. A veces, por eso a veces somos yo creo que muy desconfiados. Y mejor nos vamos por lo piratota. Desconfiados. Porque malo, pero lo tengo ya. Y a veces, sí, la otra. Pues ya me lo dieron, pero me metieron los intereses hasta por debajo de las orejas. Desconfiado, sí, es cultural el asunto. Es una cuestión cultural, a eso voy. Pero, o sea, ahí está el problema. Entonces, pero tienes creo que calcular como organizador el tipo de mercado que tienes enfrente de ti. Y, pues, O sea, no trabajar puedes, con eso. No, no, ándale, no quieres vender este caviar en un lugar donde vendes tacos, o sea. Es lo que este, ¿cómo se llama ese? ¿Ya, Daniel, el qué? ¿Lawler? ¿Cómo se llama? Lawler, Jason. No sé, tú sabes. Julian Lawler. Julian Lawler. O sea, es, quiso irse muy acá internacional, o sea, traer gente, actor de Hollywood y todo. Pues es que el año pasado lo hicieron, o sea, trajeron bastantes. Sí, bastantes, hubieras metido a Nicolico ahí en la culinaria. No, y se vale lo que hicieron. Yo creo que tuvo una oportunidad de traer más personas. No salieron los cálculos como se esperaban. Traes al este vato que le hizo de Widget y el Willow. O sea, traes así gente más acá, no sé, menos cara. Oye, pero por ejemplo trajo a unos Power Rangers el año pasado. Hubo mucha nostalgia de parte de la ¿Cuántos gente? Power Rangers ha habido en la historia? Traes unos menudos. ¿Cuál de todos los menudos? Son 15,000 menudos. O sea, yo espero que les vaya bien mejor el próximo año. El original. A Pepito, oye, por cierto, a Pepito. Por cierto, el podcast si se llama La Última Pregunta. Está en poderato.com/La Última Pregunta. Que lo chequen. Que fue un pleitazo. Y ya otros grupos de escena del paso de manga y anime se están dando con todos. Es como que ya vieron sangre. Y ahora quieren todos emergir con su convención. Como ¿dónde dominante. He visto eso? No sé, pero digo que es como que cultural de la frontera, Temo. No es de aquí ni de allá, no es porque seas americano o mexicano, es se te, como de por se aquí te, se te... Suena familiar la historia, pero... Se te chorrea poquito el atole y ya todo mundo... Ya todo mundo... ¿Qué les pasa si Juan Gabriel dice que qué tan bonito es vivir en la frontera, donde la gente es más bonita y más sincera? Pues sí, pero cuando hacen convenciones se vuelven como híjole. Sacan así como que, como en la cosa... Como en la casa. No sabes quién es el malo hasta que ya estás en el cuarto. Saca sangre y luego hierve. Y los convierte en araña el vato. Oh, demonios. Y luego con la cabeza volteada. Y esas son las noticias del mundo, señor. Así es. Noticias de la frontera. De este lado y del otro lado de la frontera. Noticias de cómic, ¿no? ¿Qué? Que iban a matar a... ¿Alguien? ¿A quién? Siempre matan a alguien, pero siempre revive. No, no tiene caso. Ya hablamos, este fue un podcast de cine y de televisión y de cosas así. Y problemas en la frontera. El próximo podcast quiero hablar de Planetary. Ah, perfecto. Otra vez, me encanta hablar de Planetary. Okay, es que sabes que ahora sí lo estoy leyendo bien. Bien, bien, por orden. Y por orden y estoy bien picado. Perfecto. ¿En qué parte vas? No, voy como en el número 6 o 7. ¿Mexicanos o americanos? No. Déjalo para el próximo podcast. ¿Qué les parece? No son gachos, a mí me faltan. En inglés. Me faltan, si llegas este. Ajá. Después del 12. Préstamos porque okay. Porque yo y prometo desenterrar una de mis cajas de cómics y la vamos a traer y le vamos a meter mano así a ver qué va a salir. Tan tan tan tan tan. Una daña que estamos tan, tan, ahí tan, tan. Todo papel viejo ahí. Tienes que poner una calavera negra ahí muerta. Popó de ratoncito, de ratón y de huevos de ahí. Cucaracha ya secos de hace generaciones. Manchitas de mosquita. Ándale. Oye, no. Pero todo protegido por cada cómic en su bolsita con su cartoncito. Exacto. Oye, el domingo sale ya la tercera temporada de The Walking Dead, que ya está saliendo en televisión abierta. ¿Alguien la ha visto aquí? No. Yo me quedé con el tercer episodio de la serie. Quiero segunda. Saber si sale gente, o sea, ya es que me desmembran cuerpos y todo en esa película, en la serie, ¿verdad? ¿Sale en tela abierta eso? ¿O está censurada? No sé. Si no, ¿para no qué sé la ponen en tela abierta? Buena pregunta. A lo mejor ya la pasan así. Es que como son zombies, es lo que quería ver, o sea. Yo también era lo que si me, ya está me preguntaba. Cuenta. ¿Dexter salía en la serie de Dexter salía en televisión abierta? La serie de Dexter salió en televisión abierta en CBS Network. Durante hicieron la huelga a todos los escritores, entonces no tenía nada que poner en la tele y pusieron a Dexter, pero la mega editaron. Ah, okay, sí. Porque sí salió una chichi ahí. Y... No, porque luego bueno, Dexter no una chichi, sino salieron varias chichis. Dexter salía en Cartoon Network. Entonces dije, ¡ah! ¡Oh! Salía Cartoon Network, Dexter. O sea, ahí le editaban. Ya le hice una sin censura. Estaba muy chida. Tenía un laboratorio, o sea, estaba bien perrote. Sí. Háblale de cerebro. Sí. No te reía. Muy buena. Pues sí, Dexter es muy... Oye, ¿cómo se llama el creador? Tartakovsky. Yendi Tartakovsky. Que es el que acaba de sacar la de Hotel Transilvania. Y también hizo la de... La primera película de él. Ah, pues la primera. No, hizo la segunda. Oye, tenemos trifecta, mira, tenemos Frankenweenie. Hizo la de. Este. Sí, Frankenweenie. tenemos la de Paranorman y luego tenemos la de Hotel Transilvania. Tres de monstruos, por así decirlo. Pero ya Tim Burton, que se vaya a retirar, por favor. Tim Burton. Ya vino a las pirámides de Chichen Itza. No, de Teotihuacán. Viene con su calavera que con... ¿Y sabes qué fue lo chido? Que se fue a la lucha libre. ¿Supieron eso que fue Tim Burton a la lucha libre? Fue a la Arena México. Y ah, que sí. Se fue con la parca. Se ve la foto y se ve... ¿Eh? ¿Qué? Un saludo a Toño si nos está escuchando. Fue con la parca que con Helena Bonham Carter. La parca. César. No, recuerda que iba solo. O LA Park. No le tocó un agua de riñonazo ahí. No sé, pero pues. No le tocó, de cuenta que no fue. Y lo subieron a los pirámides y toda la cosa. Lo subieron y no pudo subir. ¿Cómo se va la película? Es el último que sacó con Johnny Depp. Dark Shadows. Tim Burton, yo vi Dark Shadows. ¡Chinga tu madre! ¡La pésima película! ¿Qué pedo con esa pinche mujer hombre lobo? La mujer hombre lobo. Dale, sí. No se me hizo tan mala la película, más que si la chica lobo se la sacaron de la manga así. Peluda, es la mujer peluda. Hombre lobo. Llena de Tim Burton y luego, ay, luego Johnny Depp, y luego Helena Bonham Carter. ¿Dónde he visto esta película? Ah, ya sé. Otras 15 veces. Ay, nos falta que salga Winona Ryder. Ah, ahí está Winona Ryder. Oh, qué la fregada. ¿Desde cuál película de Tim Burton empezó a salir? ¿Desde El Gran Pez o...? Todas. Lleva como 20 años con ella. Es la María Rojo de los del cine norteamericano, ¿qué onda? O sea, sí, es como la María Rojo de sí, es como la bichina. Ana Claudia Talancón. La chica Almodóvar de... Viene el contrato, la señora. La chica Burton. La chica Burton. Viene el contrato, Helena Bonham Carter, ahí a huevo. Venía en el contrato del matrimonio que tenía que salir en todas sus películas. Y Johnny Depp también, o sea, es como un matrimonio abierto, no sé, que se dan ahí cariño los tres. Un triángulo amoroso en la pantalla. Se me hace que con sus dedos de araña los va a tener agarrados los huevos, algo así como que o me pones en tu película está tan canija, o no sé, algo está, saco está tan algo canija que quemo. Aunque la película no sea de Tim Burton, si sale Johnny Depp sale ella, pero es que es buena actriz, ¿no? Ay, pero está en todas las películas también. Me dejé descansar. Como que nada, vi la de no, porque no sale Winona Ryder, vi la de Frankie Winnie, porque no sale buena actriz, porque no sale Michael Keaton sale en Beetlejuice. Pero ahora, digo, me refiero... Ah, ¿sale Beetlejuice 2? ¿Viene Beetlejuice 2? Sí. ¿Viene? Ah, sí. Con Winona Ryder, sí. Y Tim Burton, y Helena Bonham Carter, y Johnny Depp. ¿Cuál creen que sea la historia de Beetlejuice esta vez? ¿Qué creen que pueda ser? Pues lo mismo que hace 20 años, asustar a gente. A mí me gustaría que fuera la historia de Beetlejuice, de cómo se convirtió en Beetlejuice. Nah, ¿cómo es que llegó a ser Beetlejuice? No, pues ya puede ser otro personaje, ya, o sea... Nah. No queremos precuelas, ya no. ¿No? Se va a llamar Beetle Tang y hasta hecho polvo. Me cae gordo que saquen precuelas en lugar de lo que sigue. Beetle Zuko. Videojuegos, películas, Star Wars, precuelas de todo. Como que ya, fregada. Así no, es. Ya no es Beetle Juice, no, ya es. No, eso no me ya gusta. Es polvito. Beetle Frutimax. Frutimax. Me debe respetar. Sí, que es el más gacho que hay. ¿Cómo? Ya ni siquiera es jugo el pobre vato. Ya está polvito. Beetle compra eso, pero sí, ya. Ay, bueno, yo creo que ya llegamos al final de este podcast. ¿Estamos hablando? Llegamos al final, cabrón. La cosa. Los invito a que veamos la cosa de 1950 y tantos. Y la 80 y tantos. Y la de 2080. 2070. No, eso no me gusta. Bueno, yo me quedo aquí abierto con. No, no, eso no me gusta. 1951. Sí, ese comercio está bien zarro. Ah, es que el problema es que como ya con el niño era, pues nos levantamos como a las 3, 4 de la mañana. Y ahí los comerciales que te salen en esa hora. Si sientes que te la riman, si sientes que te la tocan. Dinos marionetes. Y eso no te gusta. No, es... O sea, y es un... hay que grabarlo, pues subirlo a YouTube. No, eso no me gusta. Es infame como ese anuncio de la señora persinando al Mickey Román. Sí. ¡El nombre del padre! Señora, que Nacos de Juárez, Nacos de Juárez. ¡No sea ridícula! ¡No sea ridícula! Cuando hacía un box aquí en Juárez, como estaban piratas los anuncios, en serio. Pero, luego me gustaba porque cuando era en invierno decían, contamos con calefacción. Y yo ríe ahí nomás, güey. Con calor humano tiene. ¡No quiere mermas! ¿Quién era el güey? Era Promociones de la Frontera. ¿Cómo se llama ese lugar? Sí. Hay que subir un comercial, o creo que hay un comercial de ese del boxeador que alguien por ahí subió. Era Promociones a Caxa y con el fondo musical este de Final Countdown de Europa. ¿Cómo se llama ese ley? Te cortaron el pelo bien gacho. ¿Quién sabe qué? Celebrity. Ah, sí. Es que aquí en la frontera hay unos anuncios que, ay, ay, ay. ¡Ah, verdad! Son muy originales. Sí, sí, sí. Es como una microcosmos. No, pero bizarro, la tele de Monterrey. Multimedios Televisión es extremadamente bizarro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los programas, es cultural también, así, es como otro país. No se parece. Son su nada. Propia nación ellos. Sí, es como que consideran, la, consideran gracioso a Mayito. Es como, ¿sí, la nación, es como la es como, es como la de Avatar, es la nación del regio. Sí, no, ya están. Sí, sí, cierto, son, consideran son, gracioso a Mayito. Los regios son como los argentinos de México. ¿Son como qué? Sociedad avanzada. Tiene su propio país, su propia lengua, su propia cultura. Le dan jale a Pato Zambrano, o sea, tiene como 5 programas ahí. Pato Zambrano es una celebridad en Monterrey, es algo intocable. Tiene mañana, mediodía, en la tarde y en la noche. Tiene 4 programas, Pato Zambrano. Es como que o te lo tragas o te lo tragas. Neta, es el Milusos. Neta. No dudes que de madrugada le haga de celador o... Acomoda su propia aprende. Cámara como no me acuerdo en qué canal aquí en México. Bueno, señores, aprende la lección, la madrugada es para dormir. Sí. Oh, no, pues el mundo bizarro. Este, si quieren ver el anuncio que estaba diciendo Mike de No Sea Ridícula, búsquense el canal de Famosito en YouTube. Son 2, No Sea Ridícula y No Sea Ridícula 2. No Sea Ridícula 2. O sea, ahí están. No, no, va a ver. Ustedes ahí en el changolean en los comments. Ahí lo ponemos. Bueno, este... Pues ya. Ya llegamos al final de esto. Ah, ¿verdad? Pero... Cómics, no nomás se la pasen hablando de cine. Ay, pero la cosa. Próximo podcast, cómics, anime, pues, manga. Walking Dead sale el domingo y aquí sale en el canal Fox. ¿Qué? El martes. ¿Qué? Walking Dead temporada 3. Walking Dead. Sale el domingo en Estados Unidos y el martes sale aquí Walking el martes. En México. Bueno, en Latinoamérica. Así que vamos a ver qué tal está. Esa y la que quiero que ya empieces es la de Game of Thrones porque está muy chida. ¿Viste el final de la segunda temporada? No. ¿No? ¿Tú? Tampoco, no, tú. Me quedé a mitad de Game of Thrones, de la segunda temporada, quiero verla. El final, esos últimos 3 minutos. ¡Ay, güey! ¿Alguien de los de aquí ve la serie de Misfits? No. ¿The Misfits of Science? Those Misfits. ¿La banda de punk? Those Misfits of Science. Era una serie de televisión. No, de temo. Ochentera, no tengo la BBC de Londres, lo siento. No, está muy chida, se la recomiendo. Yo me quedé. Yo, la verdad, ya le perdí la huella en la tercera temporada, la mitad, pero. Pues, aquí lo más que lo te que recomiendo es mucho Misfits, búsquenla. Doctor Who, en Doctor México. Who. Sherlock, quiero empezar a ver Doctor Who. Ah, Doctor Who ya está. Es The como. Doctor. Es, ya. Empezar de la nueva temporada. 50 años muy tarde. No, ya eso me refiero. Yo voy a empezar a ver la nueva temporada. No, no voy a ver. Los reruns. Pues es que el rollo es que no le entiendes nada. Tienes que ver las. Por eso tienes que ver los reruns. Pues tienes que ser un niño británico para entenderle. Tienes que ser un niño británico de 50 años. Mira, yo en mi mente yo hablo como británico. Pero no puedo traducir. Tengo ese acento. A mí me tocó ver en PBS el Doctor Who de Tom Baker, que es el que más es mi favorito de los doctores. Y no entendía ni madre, más que muy poquito, pero. ¿Cuál doctor me gustó mucho? Hablaba el perro que decía ¡Oh, this doctor! Este está bueno, el Matt Smith, ¿lo se llama? El doctor nuevo, el cabezón. El que... Pero a lo mejor el otro es el. Doctor Who es el doctor cabrón. Doctor Who cabrón. Hay que hacer mejor el doctor Who. Este es el doctor King Chingados. No, pues hay que hacer el doctor. En vez de doctor Who, hay que hacer el doctor cabrón y que viaje por el tiempo también. Así es, sí, es ¿por qué? Por cabrón. Voy a ir al futuro. ¿Por qué? Por cabrón. Gremovil del Ecolón se transporta. Por sus huevos. No, por moto. En camión. Ok. ¿Listos? Bueno, nos vemos dentro de 15 días en otro Changoleón Podcast. Hasta luego. Buenas noches. ¿Qué onda, gente? Soy Centella. Los invito a visitar mi sitio de internet, www.centellaazul.com. Ahí podrás leer noticias, eventos y, claro, comprar en línea mis historietas, pósters, camisetas y mucho más. Recuerda, www.centellaazul.com.